Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor, y hoy vuelve Doom Slayer con el análisis de Doom The Dark Ages, lo nuevo de la legendaria saga de id Software. Y en el debate vamos a hacer una previa a Switch 2. Como sabéis, se lanza inminentemente, así que repasaremos los aspectos clave de la nueva consola de Nintendo. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? ¿La vida te trata bien? Ya hace raro empezar el programa de día, pero bueno, incluso más que sea un jueves. Sí, es cierto. Pero, bueno, para quien no lo sepa, quien esté en el podcast, emitimos habitualmente los viernes. Hoy es jueves, estamos emitiendo un jueves, por temas de horarios y todo esto, ¿vale? Bienvenido, Oscar. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues hoy os traigo la actualidad, como siempre. Tenemos bastantes noticias, así que estad atentos, porque tenemos un programa convencional, pero muy rico. También contamos, como siempre, con el señor Gaspar. Buenas. Pues yo estoy triste porque es un falso viernes. Un falso viernes, ¿no? Porque mañana hay que madrugar, ¿no, Gaspar? Exactamente. Falso bien. Y por supuesto, contamos con el señor David. Hola, gente, buenas noches. Sí, es un día raro, es jueves, mañana hay que trabajar. Es una puta mierda, pero bueno, lo aceptamos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar, señor Jorge, la encuesta del último programa. Pues sí, en el último programa os hablábamos de Indiana Jones, de los videojuegos basados en las películas y otros no tan basados. Y bueno, os preguntábamos, pregunta sencilla pero complicada a la vez, ¿cuál es vuestra película favorita de Indiana Jones? Y teníamos 6 respuestas. La primera era En busca del arca perdida, la segunda El templo maldito, seguida de La última cruzada, El reino de la calavera de cristal, El dial del destino y por último, la búsqueda del Cocademon en el reino de la cruzada maldita. Y bueno, con un 0% de los votos, la perdedora de la noche es el dial del destino. Con un 8%, el reino de la calavera de cristal. ¿Oh? Lo cual es bastante... Eso es terrible, ¿eh? Sí, bastante terrible, sí, sí. Es terrible eso. Incluso superando a la última, me parece terrible. Me llamó la Guardia Civil. Con un 15% de los votos tenemos El templo maldito. Y luego tenemos en el segundo puesto un empate entre En busca del arca perdida y La última cruzada. Y el ganador de la noche, con un 31% de los votos, es La búsqueda del Cocademon en el reino de la cruzada maldita. Así que el Cocademon vuelve a las quinielas, sin el monocazoide esta vez. Y bueno, pues eso es lo que piensa la audiencia y lo que pensamos nosotros, pues lo sabéis, del programa anterior que estuvimos hablando de cuáles eran nuestras favoritas. Así que vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos, ¿cuál es el mejor Doom de la cuatrilogía moderna? Cuatrilogía, digo, ¿eh? Y tenemos Doom 2016, Doom Eternal, Doom The Dark Ages. Y por último, Doom Rise of the Cocademon. ¿Cuál es vuestro favorito? Queremos saberlo. Todos juegos reales y veraces. Queremos saber cuál es vuestro favorito y ya os contaremos cuál es el nuestro. Y ya sabéis que si queréis votar podéis hacerlo en complejoanda.foroes.org, complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, donde en el post de programa de hoy, en la sección de programas, podréis votar. Eso sí, hay que estar logueado. Y sin más, nos tenemos que ir con la actualidad, nos tenemos que ir con noticias, noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de World Rally Championship, de la licencia oficial de los videojuegos, porque nos hemos enterado de que ya no pertenecerá a EA Sports. Ya no pertenecerá a EA, no hará estos juegos Codemasters, sino que Nacon recupera la licencia. Y al parecer, según comentan las fuentes oficiales, digamos que Electronic Arts decidió no renovar la licencia porque las ventas del último World Rally Championship no habían sido las que ellos pretendían. Así que, bueno, World Rally Championship Promoter, que es la empresa encargada de gestionar los derechos de competición oficial de rallies, pues se ha anunciado que desde 2027 a 2032 Nacon va a tener la exclusiva para hacer videojuegos de World Rally Championship. Así que, bueno, ahí nos queda el tema. Porque, ¿sabes por qué las expectativas de ventas de Electronic Arts no fueron, o sea, las ventas no fueron las que tenían previstas? Porque, pues porque eran muy altas sus expectativas. El DLC-24 nunca existió. Es un DLC para el WRC-23. Por tanto, ese juego nunca salió. Bueno, es por... A ver, el tema es que, por poner un poco de contexto, ya sabéis que hace años Electronic Arts compró Codemasters, y Codemasters es una empresa que, desde que la compró EA, se han dedicado a hacer sobre todo juegos anuales, es decir, juegos anuales de grandes, podríamos decir, licencias de motorsports, ¿no? El World Rally Championship, la Fórmula 1 y tal. La cosa es que desde que pasó eso, pues Codemasters se ha dedicado a hacer juegos anuales, cuando antes hacía, de vez en cuando hacía juegos que llevaban más años de desarrollo y tal. Por ejemplo, Dirt, aún a día de hoy Dirt 2.0 sigue siendo referencia en juegos de rally, etc. ¿Qué ha pasado? Que pasado un tiempo compraron la licencia de World Rally Championship y esa licencia les duró un tiempo. Empezaron con una estrategia de juegos anuales, pero se ve pues que no les habrá salido de todo bien y han perdido la licencia. No sé si es porque no han terminado de publicar, como decía Oscar, juegos completos al ritmo que se estipulaba a lo mejor por contrato, o simplemente que han decidido vender o deshacerse de la licencia porque no la veían lucrativa, ¿no? Y por otra parte, esto viene a colación de que EA está en pleno proceso interno de recortes, ya han recortado algunos estudios, ya han cancelado algunos proyectos, y en el caso de la, podríamos decir, la división de Motorsport, que sería Codemasters, se comenta que están haciendo recortes ahí también. Tal vez la estrategia de liberarse de World Rally Championship es para, tal vez, liberarse también de parte del estudio que hace estos juegos, porque hasta donde sabemos, Fórmula 1 es el, podríamos decir, el proyecto que realmente da de comer a Electronic Arts por parte de Codemasters. Y ya sabéis que este juego es un juego anual, Fórmula 1 salen todos los años, de hecho esta misma semana, el viernes día 30, sale el Fórmula 1 25, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que aciago destino que ha tenido Codemasters, una empresa de referencia máxima cuando hablamos de simulación, especialmente de rallies y demás, ¿no? Y gracias a Codemasters realmente los juegos de Fórmula 1 cambiaron y se profesionalizaron, es decir, se hicieron juegos que son sin case, es decir, sin ser super simuladores como e-racing, pero que se acercan mucho a la simulación y con opciones para que los casuals puedan sentir que manejan también un coche de Fórmula 1 y que saben conducir, ¿no? O sea que en general, pues bueno, yo lo siento mucho por Codemasters, esperemos que esto sea solo algo temporal y que la gloria permanezca, ¿eh? Pero yo quiero añadir una ¿La cosa. ¿La gloria de qué? Joder, la gloria de los juegazos que ha hecho Codemaster. Para empezar, a Fórmula 1, ellos son el cambio de paradigma brutal en los juegos de Fórmula 1 del universo. Y segundo, los juegos de rally. Los juegos de rally de Codemaster, salvo esta última etapa de World Rally Championship, que tuvieron que cambiar a un formato anual que limita muchísimo a nivel de desarrollo, joder, han hecho grandes juegos. Dirt 2.0 sigue siendo el juego de rally ahora mismo que juega todo Dios, quitando, ya sabemos, juegos como servicio tipo e-racing y tal. Quitando el verdadero juego de rallies que juegan los pros aún a día de hoy. No, ahora mismo. Pero ahora mismo la gente está jugando. Para jugar rallies, la gente está jugando Dirt 2.0. Esa es la verdad. Es deciros una cosa. Yo creo que es mejor que vayáis guardando un buen recuerdo de Codemaster, porque por lo que he leído hoy, EA no solo se ha deshecho la licencia, sino que ha trasladado gente de Codemaster a un próximo Need for Speed y a un nuevo estudio para hacer los juegos de Fórmula 1. Y se supone que el siguiente paso es chapar el estudio directamente. Pues a ver, yo solo no he leído nada al respecto, Gaspar. Me fío de tus fuentes, ¿eh? Pero... No he leído mucho, la verdad. Puse por WhatsApp al grupo. No pero bueno, sí, a mí me aprendió. A ver, me encaja con la forma de ser de ellos. Y además, conociendo a él, yo os digo que lo siguiente va a ser mayor. En 3 o 4 añitos se va a cagar mayor. Como el siguiente más el no venda, no sé, 20 gigamillones de copias. Adiós, vale, bueno, también fuera, adiós. Pero BioWare ya no existe. Lo que es otra cosa. Bueno, sí, pero todavía tiene ese nombre. Pero imagino que irá al cementerio que tiene detrás de su casa. Joder, qué oportunidad perdida, con Mass Effect, la verdad. Lo que pudo ser. Pudo ser literalmente lo que decíamos en la época de la trilogía, ¿os acordáis? Que decíamos el Star Wars de los videojuegos, el Star Wars propio del mundo del videojuego, ¿no? Y al final. Pues, Bueno, eso, yo creo que la trilogía murió cuando se sacó el tercero. Ya no había más historia. Sí, pero había un universo, David. Se podría haber creado un universo, algo. Víctor, precisamente el símil de Star Wars, fíjate, ese símil es un poco engañoso, porque la trilogía mítica que todos recordamos, la que todos nos emocionó, fue la original. Las demás, bueno, pros y contras. Entonces, no sé, yo creo que las cosas al final tienen un principio y un final, y Mass Effect pues llegó a su final épico y glorioso. Lo demás es una sombra de lo que fue. Para, yo siempre voy a defender a Andrómeda. Para mí, bueno, Andrómeda, ya. Pero, hablando de Star Wars, es como sería La Venganza de los Sith. Para mí, buena peli. Ya, es una trilogía con más oscuros que claros. Pero eso, a mí Andrómeda es un juego que me gusta. De todos modos, a ver, hay un Mass Effect ahí en desarrollo, a ver qué pasa, Cuidado. Cuidado. Bueno, eso puede ir al cubo de la basura cuando a EA le dé la gana. Efectivamente, pero de momento sigue ahí. De momento sigue ahí. Bueno, y vamos a seguir comentando noticias de videojuegos porque hoy mismo CD Projekt ha confirmado que Cyberpunk 2 está ya en fase de preproducción. Si recordáis, hace un tiempo os comentamos que el nombre clave de este juego era Project Orion y que estaba en una fase todavía previa a la preproducción, que es la fase de concepto. Bueno, pues CD Projekt ha anunciado que el juego ha pasado a preproducción, lo cual significa que ya se está invirtiendo músculo en trabajar en este juego. De momento, pues lo que comentan es que obviamente los esfuerzos de CD Projekt están enfocados en The Witcher 4, que es el juego más inminente que van a lanzar, que está en fase de producción. Pero el segundo juego que más posibilidades tiene de salir en el medio plazo, no voy a decir en el corto plazo porque esto van a ser años, es este Cyberpunk 2. Ya ha habido rumores, comentarios, más bien, de que es muy posible que este Cyberpunk 2 se ambiente en una especie de... a ver si yo no me equivoco, porque no me acuerdo muy bien, a ver si lo sabéis vosotros, pero creo que era... Chicago o San Francisco, una de esas dos. Chicago, va a haber, ¿no?, dos ciudades. Sí. Sí. Vale, pues eso, que nos llevaría a ese lugar. También hemos podido saber que en este juego En este Cyberpunk 2 hay nuevos fichajes como Anna McGill, que es una de las personas encargadas de la narrativa de Control y de Dishonored Death of the Outsider. También está el guionista jefe de Star Wars The Old Republic, que trabajaba para BioWare. Y también está Ryan Barnard, que es el director de gameplay de la saga Hitman. Así que hay fichajes potentes detrás de este nuevo Cyberpunk. Está siendo desarrollado por la división norteamericana de CD Projekt Red, que está en Boston y Vancouver. Y bueno, de momento, pues ya os digo, es muy pronto para saber nada de este tema. Pero sí que la compañía ha, digamos, actualizado un poco los datos, ¿no?, que nos estaban dando. Ahora mismo hay más de 400 personas trabajando en el The Witcher, en el nuevo The Witcher, The Witcher 4. Pero también nos comentaban que hay unas 48 personas trabajando en el spin-off de The Witcher, que está desarrollado por Molasses Flood. Y hay 19 personas trabajando en el Hadar, que es el nombre de la nueva IP de CD Projekt, IP propia por primera vez, y que no sabemos nada de ella. 19 personas, que debe ser fase de concepto. Sí, es probablemente fase de concepto. El otro proyecto que dijiste, spin-off, no es un spin-off al uso, es un juego multijugador, ¿eh? No esperéis como una historia tal, no, es un multiplayer, según tengo entendido. Y por último, han dado los datos de las ventas de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077, que ya sabéis que comentamos aquí en Complejo Holanda hace unas semanas, y que ya ha superado los 10 millones de copias vendidas esta expansión. Os la recomendamos encarecidamente. Así que nada, muy buena noticia que este Cyberpunk 2 entre en preproducción. A mí personalmente es el proyecto de CD Projekt que más hype me da, y lo espero con ganas. Pero todo muy a largo plazo, ¿eh? Sí, esto serán años. Igual sí, The Witcher 4 se va a 2030, el Cyberpunk 2 se va a 2040. Sí, es que igual no estamos aquí ya, es que es jodido. Es que ya ni estamos. No, a ver, pero es que estos proyectos, ya sabéis el tipo de proyectos que son, que hace esta gente, pero aparte sí, es la época en la que estamos. Pero bueno, yo creo, empiezo ya a pensar que estos juegos... The Witcher no, yo creo que The Witcher lo veremos a final de generación, ¿eh? A final de esta generación. Mm. Pero Cyberpunk es un juego next gen 100%, seguro. Y Project Hadar seguramente también 100%. Project Hadar yo entiendo que lo va a hacer la parte polaca de CD Projekt, porque tiene pinta de que Cyberpunk va a estar enfocado en Estados Unidos. Es una cosa que ha hecho bien esta gente, es lo de intentar tener varios desarrollos al mismo tiempo para no depender de una sola carta. Porque imaginad que, por ejemplo, Cyberpunk hubiera salido muy mal, ¿no? Que fue al contrario, ese juego vendió lo que no está escrito. Pero pongamos que hubiera salido muy mal. La compañía ahora mismo estaría chapada, seguramente. Y claro, el hecho de tener varios desarrollos a la vez les permite de alguna forma, bueno, si no me funciona esto, pues bueno, por lo menos tengo esta otra cosa, a ver si tal. Yo espero que salga bien, ¿eh? Y espero que ellos sigan manteniendo el espíritu que tienen sus últimos juegos. Juegos que en general, pues, joder, yo creo que a todos nos parecen muy buenos, ¿no? Ojalá sea el caso. Sobre todo en esta época, ¿no? Que parece que muchas de las cosas que nos gustan pues están cambiando a peor, ¿no? O no digo todas, ¿no? Pero ya me entendéis, que hay muchas cosas que acaban siendo decepcionantes y tal, ¿no? Para mí, de los cuatro que tienen, lo que me genera más dudas es el remake de The Witcher. El remake de The Witcher lo está haciendo... Porque son todo incógnitas. El remake de Witcher está haciendo una empresa que se llama Full Theory, que es una empresa que está asociada con CD Projekt. No son propiedad de CD Projekt. Hicieron un juego recientemente, lo lanzaron recientemente el año pasado, que se llama The Thaumaturge. Y lo que sí que sé, porque además conozco a varias personas que están trabajando ahí, es que han contratado a mucha gente para poder entrar en materia, en producción y tal. Es verdad que hay incógnitas, Oscar, porque no hemos visto gameplay ni leches, pero básicamente porque ese juego ha estado en las etapas iniciales de desarrollo hasta hace no demasiado. Entonces, pero ha estado mucho en etapas iniciales. Sí, ¿cuándo se anunció? Se anunció hace tiempo, pero es verdad. Oscar, se anunció prácticamente sin tener nada, entonces. Sí, exactamente. Y lo que sucedió es que yo lo que creo, en vistas a lo que hemos visto, lo que conocemos, que es público de este tema, Lo que parece es que CD Projekt anunció sus planes, el roadmap de proyectos que tenían y tal, lo anunciaron sin tener nada. Es decir, esto es lo que queremos hacer, pum. Y eso salió en la prensa, ¿no? Y esto lo supimos porque realmente CD Projekt no es que... Luego sí que lo hizo, pero no es que fuera una presentación para todo el mundo y tal. Era para accionistas, ¿os acordáis? Entonces, claro, ya sabéis que CD Projekt, joder, es una empresa bastante grande que tiene un montón de accionistas y tal. Lo presentaron los proyectos y entonces, vale, ahora empezamos a hacer esto. Entonces sí, a ver, es normal. Es que las fases de concepto de los juegos AAA, Oscar, hoy en día llevan mucho tiempo. A lo mejor puede estar solo un año sin haber picado nada de código, ¿sabes? Pero es que no es habitual decir que vas a hacer un juego cuando aún ni siquiera has empezado con él, ¿entiendes? Sí, a ver, no es habitual en la información que nos llega a los jugadores sobre videojuegos. Pero suele ser un anuncio más rimbombante o vemos si hay alguna imagen o lo que sea. Pero en este caso, bueno, ellos han procedido así porque era para anunciarlo internamente a sus accionistas. Lo que pasa es que ha trascendido y luego se han subido a esta ola, ¿no? De hecho, The Witcher 4 y el remake van a acabar coincidiendo en el tiempo, o a lo mejor en un espacio de un año en su lanzamiento. Porque a lo mejor llevarán desarrollos, no sé si a la par, pero casi. Es posible. Así que vamos a estar un montón de tiempo sin ver nada de CD Projekt y de repente, igual en el periodo de un año, vamos a tener... Los de Witcher. A ver, a mí me parece estupendo. Bendito problema. Pero sí, no. El problema no es cuando coincidan o coincidan entre comillas los dos juegos, su lanzamiento, sino el tiempo que vamos a estar sin ningún lanzamiento de CD Projekt. Ahí hay que empezar a rejugar juegos cuando tengamos el mono. Empezar a rejugar juegos antiguos. De hecho, yo tengo Phantom Liberty sin jugar, así que cuando tenga la versión de Switch, yo ahí voy a calmar un poco las ganas por los juegos de CD Projekt. Y volvemos a sacar el tema de EA, porque hemos podido saber que al parecer han cancelado el juego de Black Panther. Si recordáis, en 2023 se había anunciado con un... bueno, con simplemente un teaser, que este juego iba a salir, el Black Panther, lo estaba desarrollando el estudio Cliffhanger Games, pero al parecer EA ha cancelado el juego y ha cerrado el estudio. Ha cerrado el estudio, estudio que estaba formado por veteranos de Monolith, los responsables de juegos como Sombras de Mordor, y que, bueno, la verdad es que es bastante sorpresivo que de repente... Es verdad que no sabíamos nada de este proyecto más allá del teaser, nunca se enseñó nada y demás, pero es sorpresivo que de la noche a la mañana nos vengan con que cierran un estudio de esta manera. Según la presidenta de EA, que es Laura Miel, al parecer lo que quieren es centrarse en dedicar su energía creativa a las oportunidades de crecimiento más grandes. Pero bueno, ya se sabe que en EA están pasando cosas. Hemos visto el tema de World Championship. Ahora vemos este cierre. Ha habido despidos. Va a haber más despidos por el cierre de este estudio. Y luego hemos sabido también que están mandando a la gente que estaba en remoto, la están mandando a oficina, ¿no? La verdad es que parece que no hay nadie al volante ahora mismo en EA. Personalmente creo que se equivocan totalmente con esta política de cara a los trabajadores y de cara a los proyectos, porque no sé si os pasa, y esto ya es opinión personal, pero cada vez son menos atractivos los juegos de EA. O sea, EA está volviendo a la época de la infamia. Si recordáis, EA ha tenido como altibajos, ¿no? Hubo una época, si recordáis, en los años 2000, que EA era una de las compañías más odiosas y repugnantes del mundo de los videojuegos. Luego se redimió sacando grandes juegazos como la saga Mass Effect o como los Dragon Age, y ahora parece que vuelve un poco a esta época de sacar productos, vamos, exprimir al jugador y sacando productos de lo más genérico, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena. Tiene ahí Speed Fiction que está bastante bien, es la excepción a la regla, Speed Fiction. Pero sí, la excepción, David, la excepción sí. Porque están exprimiendo a la gente. O sea, yo... mira, sin ir más lejos, Víctor me enseñó un poco del Fórmula 1 nuevo. de este año, que lo tiene y tal, y estuve viéndolo y dije, joder, macho, es que este juego es exprimir a la peña, porque es que las novedades que las tiene son mínimas. Es como el FIFA, ¿no? Es ese rollo, ¿no? Y esto están haciéndolo en la división de deportes, que es la más lucrativa de EA, pero si luego vemos los juegos AAA que están lanzando, pues da un poco de lástima ver el camino por el que van, ¿no? A ver, por cierto, triste coincidencia, porque Wonder Woman juego condenó a Monolith y ahora otro juego de superhéroes condena al resquicio de Monolith. Uh-huh. Es muy jodido. Y encima Black Panther, que es una producción cara, es un producto licenciado, ya de por sí es choja como punto de partida y a la mierda, se acabó. O sea, terrible, terrible. Por cierto, Jorge, terrible. Tienes un malentendido con EA, ¿eh? EA no creó ni Dragon Age ni Mass Effect, los compró. Bueno, Dragon Age lo creó. Cuando ya estaban en la cresta de la ola. A ver, compró BioWare. Hasta se llevó todo lo de BioWare, pero... Es más, te recuerdo que la decadencia de Dragon Age empieza con el 2. Con el 2. Y para mí ya, Mass Effect pero... al 1. Pero piensa que el Mass Effect 2 y 3 nacieron bajo el paraguas de EA, ¿no? Y Gaspar, quédate con el mensaje, no a los juegos en concreto. Sí. Es verdad, en 2008-2009 sacaron Dead Space, Mirror's Edge... Sí. Estaban en sí. forma, la verdad. Sí, es verdad. Sacaron buenos videojuegos sí. en esa época. Pero, a ver, hay un tema con todo esto. Joder, vamos a ver, el tema del FIFA, Madden, Fórmula 1, etcétera, las franquicias anuales. A ver, no es para nadie un secreto que eso paga las nóminas de EA. O sea, la gente de EA cobra gracias a esos juegos. Esos son los que venden y con los que hacen pasta. Eso hasta ahí está claro. El problema no es que hagan, desde mi punto de vista, que hagan esos juegos y que FIFA 24 tenga muy pocas diferencias con respecto a FIFA 23, ¿vale? Para mí el problema no es eso, porque yo creo que todos somos conscientes de que en el mundo del videojuego actual, hacer un juego de la complejidad de FIFA y que tenga super novedades en cada entrega, siendo una entrega anual y recordándoos que los juegos tienen que pasar un proceso de QA, o sea, el juego lo haces 10 meses, no lo haces 12 meses, no tardas 12 meses en hacerlo, ¿entendéis? Tiene que estar antes de ese tiempo. Yo creo que todos somos conscientes de que es imposible a efectos humanos hacer algo que esté que sea súper novedoso con respecto al anterior, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que la crítica de EA tiene que estar sobre todo en que en el tema de los triple A's están, me refiero a los juegos single player, los juegos típicos, están intentando aplicar las políticas que aplican a los juegos deportivos y los juegos anuales. Ese es el problema. O sea, los juegos anuales, como están, bueno, podrían ser mejores o lo que tú quieras y tal, pero cumplen su función, ¿vale? Cumplen el servicio que tienen que dar. Pero el problema es cuando hacen un Dragon Age nuevo que ha perdido toda la identidad de la saga Dragon Age. Cuando resulta que tienes varios juegos AAA en cartera y te los vas cargando uno a uno porque piensas que en marketing te vas a gastar más pasta de lo que te va a dar el juego. Alguien ahí está tomando muy malas decisiones, cargándote gente con talento que los has metido a hacer otras cosas. ¿Os acordáis de Criterion? Que hacía unos juegos arcades de conducción buenísimos. ¿Qué ha sido de Criterion? Los han metido a hacer el Criterion, creo que van a ser los encargados de hacer el nuevo Need for Speed. Sí, pero yo, hasta donde sé, Criterion Criterion creo que lo había metido a hacer Frostbite, a trabajar en Frostbite, porque ese había sido un proyecto, ¿os acordáis? De DICE, el tema de Frostbite. Mm. Y no sé si Criterion lo ha metido a trabajar directamente con ellos o algo así. O sea, que quiero decir que, joder, que tenías como equipos que eran muy buenos haciendo algunas cosas y es que hay gente ahí que parece que está tomando decisiones de mierda. Esa es la verdad. Entonces, claro, la parte deportiva, ¿por qué funciona? Porque tienen la inercia, tienen las licencias. Todo el mundo quiere comprar esos juegos y esos juegos son los que mejor funcionan. Pero lo otro... Y hay uno más que funciona muy bien. Es el Apex Legends. Apex Legends, efectivamente. Para que os hagáis una idea, en Apex Legends hay un objeto que se llaman reliquias. Y pueden ser tanto de un personaje en particular como universales para todos los personajes. Y cada evento de colección, que es como le llaman, cuando sale estas reliquias, pueden valer 180 pavos. Mm. Y las venden. Las venden, pero vamos, a mansalva las venden. Y con Apex Legends están haciendo una pasta bastante importante. Pues fíjate, Oscar, que Apex Legends... Lo voy a decir con cuádruple asterisco, ¿vale? es un proyecto súper entrecomilladamente indie dentro de lo que es la estructura de Electronic Arts. Es decir, ese proyecto parece ser que lo que se sabe de él es que tenía muy pocos recursos para hacerlo y que fue en plan entrecomilladamente idea loca. Ninguna es una idea loca, ¿vale? Todo eso tiene mucha burocracia, pero ya me entendéis. Como la idea de, ¡buah, vamos a probar esto y tal, a ver qué tal! Y resulta que, de repente, supongo que cuando le das cierta libertad a ciertos equipos que tienes, que porque tienes el mejor talento o de los mejores de la industria, salen cosas cojonudas, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Víctor? Cuando yo, no sé si os acordáis de cuando salió, la realidad es que Apex Legends fue un shadow drop. Sí, salió al mercado sin aviso previo. Y es lo que tú dices, lo hicieron pues cuatro gatos de Respawn con unas pretensiones bastante limitadas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que un pelotazo. Y entonces EA sacó los colmillos vampíricos y empezó a succionar ahí hasta que, bueno, sigue succionando. Y para Electronic Arts, Apex Legends es una cosa súper, súper prioritaria. Pero fíjate cómo es. Pero, pasta que flipas. Pero ahora te damos paso, Gaspar. Pero fijaos cómo es el tema que yo he leído recientemente por Blue Sky, que por cierto, el complejo grande está en Blue Sky y actualmente es lo más. Vale. Quería decir que leía una persona que filtraba ahí algunos mensajes internos de EA, ¿no? Y que básicamente acusaba a que los directivos, con respecto a los fans, decían, con respecto a proyectos como Dragon Age o Mass Effect, ¿vale? Decían, nada, estos juegos van a funcionar seguro porque los fricazos esos jugarán lo que nosotros digamos que jueguen. O sea, esa es la actitud internamente de algunos ejecutivos de Electronic Arts. Es que son unos medios. No sé qué tal recorrido habrá tenido el Vanguard. Dragon Age Vanguard respecto a ventas. Pues muy mal. Pero no es un juego del que se esté hablando o del que se haya seguido hablando demasiado después del lanzamiento. No, porque no va a saber realmente. Oscar, no va a ser el juego recordado. No va a pasar como pasó con Mass Effect en su día o como pasó con el primer Dragon Age. No, un juego que se ha recordado y que es icónico. Eso ya no sucede con los juegos que están lanzando Electronic Arts. Son juegos que juegas esa experiencia, seguramente te lo pases bien, pero ya nadie se va a acordar de esos juegos. Dentro de 20 años nadie va a estar hablando de ese título. Igual que le pasó a Inquisition. ¿Quién se acuerda de Inquisition? ¿Te acuerdas de él cuando vas a rajar de Electronic Arts? Pero después, ¿no te acuerdas de ese juego? A ver, yo quería decir, a ver, para mí está atrapada en la rueda de la mierda, ¿no? Pues dejaré de explicármelo un poquito. Hay otra cosa, por cierto, Oscar, el estudio que hizo Dragon Age en Wall se lo cargó, era una subsidiaria de Bioware, un estudio secundario, y ya se lo cargó, ¿eh? O sea, que le fue de puta madre. Hombre, terminaron el juego y a tomar por culo. Sí, aparte, vieron que metió una mierda y dijeron, vale, adiós. Es decir, es verdad que EA tuvo un periodo, de 2008-2009, pero mira cómo funciona EA. Esa conmigo, ¿sabes? Que vendió una puta mierda, pero la gente lo aplaudió, ¡guau, qué bueno es, tal! El estudio lloró durante años, era, déjame hacerles una parte, vale. EA le dejó hacernos una parte, lo sacó en unas fechas de mierda, no sé si acordáis, fue octubre, noviembre, con un lanzamiento muy tocho de AAA, si pasó desapercibido. ¿Vale? Sacaron Dead Space. ¡Hostia, qué bueno es! No vendió. A ver, no vendió a lo grande, pero bueno, cumplió, ¿vale? Cuando sacaron el 3, el del 2 había vendido menos, ¿qué hizo con el 3? Lo publicitó como un juego que no era, ¿vale? Engañó a la gente. No, porque es un juego no sé qué, no sé cuánto. De la mierda. Es decir, saca un juego y si no vende lo suficiente, los va enterrando los siguientes. Ya lo que quieres que un juego venda, pues igual que todas, mejor defenderlos, pero quieren que un juego venda 10 millones, 15, 20, no sé, quieren que un juego de 5 desarrollos venda como un FIFA. Y le den los beneficios con FIFA, y eso es muy difícil. Y aparte EA no da margen de duda a sus estudios. Es decir, sacas un proyecto, es una mierda, fuera, liquidado. O sea, así nadie crece ni aprende. O sea, no tiene paciencia ninguna, joder, no sé. Y el mercado de videojuegos no funciona así. O por lo menos es mi opinión. Siempre me acuerdo de Pandemic. Joder. Los mandaron a la puta. Hay tantos. Y tantos. Tantos otros. Uno de muchos, Oscar. Sí. Una muestra para allá. Bueno, y vamos con una serie de noticias breves sobre Nintendo Switch, que luego hablaremos largo y tendido de la nueva consola en el debate. Pero bueno, hay varias novedades. La primera es que han mostrado un vídeo de la nueva app para Nintendo 64. Ya sabéis que en el Switch Online Premium pues tienes acceso a videojuegos de Nintendo 64. Bueno, pues la versión de Switch 2 de este acceso Premium va a tener varias mejoras, como el rebobinado, el filtro CRT y también, y esto va a ir en ambas versiones, esto lo que es el CRT y el rebobinado solo en Switch 2, pero esto otro va a ir en todas, que es poder mapear los botones, que esto es una cosa que no tenía, pero es una cosa muy básica y no entendí nada. Y bueno, pues que nada, que esto va a estar disponible con el lanzamiento de Switch 2 y en la 1 pues le van a mejorar ese tema del mapeado que ya iba siendo ahora. Pues por otro lado, para mí eso es ideal, porque jugar a Perfect Dark o GoldenEye con los controles de Nintendo 64 a día de hoy es terrorífico. Sí, es una mierda. Pues te gripan los dedos. No, yo me refería que me parece muy curioso, joder, que Nintendo Switch no tenga filtro CRT y tampoco pueda hacer un modo volver atrás, ¿sabes? O sea, me hace gracioso. Es que esto es solo posible con la superpotencia Switch 2. No podemos meter un filtro en Switch 1 porque se atasca la consola. Y no le metemos volver atrás porque también se atasca. No te jode, Nintendo. Hay que ser rata y miserable. Me cago en Dios. Yo no creo que vaya por ahí, Gaspar. Yo creo que más bien se acordaron tarde de meterlo. Hostia, pues ¿qué problema hay? Hay que ser muy rata, joder. A ver, esas opciones están en todos los emuladores del Switch Online, de la Nintendo Switch 1, y en esto no lo había. Si no lo hay, entiendo que existirá alguna razón para eso. O razón técnica, o simplemente pues el hecho de que, como la consola estaba ya cerca de su ciclo, pues han decidido enfocarse más en la aplicación para Switch 2. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay, ¿vale? No, ni más ni menos. Más noticias. Han actualizado la lista de los títulos de Switch con problemas de compatibilidad en Switch 2. Y si recordáis, hablamos de este tema hace tiempo y dijimos que era un porcentaje pequeño de los juegos, porque lo es un porcentaje bastante pequeño. Pero al parecer ya han ido testeando más juegos, ya han ido arreglando más juegos y llevan ya unos 15.000 juegos third party confirmados hasta la fecha. Han lanzado una actualización de los PDFs de los juegos que todavía tienen problemas y han comentado que hay varios títulos que son completamente incompatibles, que esos no se van a tocar, que son Nintendo Labo Toy-Con 4, el kit de VR, las apps de Nico Nico, Abema, Hulu, Crunchyroll e Inkipen. Esas son las cosas que no van a funcionar en la Switch 2. Vamos, que realmente pues no es gran cosa. Y lo que han comentado es que, bueno, en estas listas que han sacado, estos PDFs que comentaban que, como os decía, que son juegos que todavía tienen problemas, muchos de ellos pone que estarán listos para el release de la Switch y otros ponen que se actualizarán mediante parche más adelante. Entonces, bueno, pues parece que seguramente en determinado momento ya se alcance la compatibilidad total o casi el 100% de la compatibilidad. Yo espero que esto se cumpla. Van por buen camino, ¿eh? Porque experiencias pasadas con plataformas pasadas, por ejemplo 360 respecto a la primera Xbox, pues hubo muy, muy buenas intenciones al principio, pero cuando la generación empezó a avanzar y un poco la gente se olvidó de esa meta de conseguir una retrocompatibilidad, pues no sé si completa, pero por lo menos muy sustanciosa, al final cayó un saco roto y Microsoft dijo que eso ya se había acabado, que ya pasaban otros menesteres, ¿no? Y fue una pequeña decepción. Pero yo espero que Nintendo pues se esfuerce y, oye, y al final consiga una retrocompatibilidad, no sé si completa, pero por lo menos de lo más tocho y lo más destacable. Por ejemplo, Doom Eternal al principio no era compatible con Switch 2. No sé si a día de hoy ha cambiado la situación. No, está es de los juegos que todavía tienen algunos problemas, pero que han prometido parche. Entonces, bueno, yo soy paciente, entiendo que a lo mejor no es un objetivo absolutamente prioritario, porque no lo es, pero me gustaría que sí, que trabajasen en ello y que no se excusasen el paso del tiempo para dejarnos saco roto. Así que bueno, bien, vale, conforme. Bueno, pero entonces ya es un avance, porque Doom Eternal lo que decían era que ni siquiera se ejecutaba. Así que si bueno, ahora no ya, sé, que no se, ejecute, ya se ejecuta, aunque con que... errores... No lo sé exactamente, pero bueno, a ver... He dicho Doom Eternal porque me venía a la memoria, ¿eh? No es que no, realmente más casos, es el juego más sí, gordo de los que ya, estaban ahí, David. Llamó la atención en su momento. Porque sí. Entonces también tiene el problema con Twitch, ¿eh? Hay que gastar. ¿Eh? ¿Qué? Es decir, Wolfenstein 2 también estaba en el listado, tenía problemas en Switch 2. O sea, por algún motivo los juegos de ID tenían problemas. Bueno, en cualquier caso hay una noticia más a este respectivo. De Nintendo Switch 2, que es que al parecer se ha mostrado que Switch 2 va a permitir ratón USB, que le conectes un ratón USB. Y esto lo sabemos porque Koei Tecmo mostró una especie de vídeo largo de gameplay del nuevo videojuego de Nobunaga's Ambition Awakening, que es un juego que ya está en PC. Y para enseñarlo, enseñaron cómo funcionaba el tema del ratón con el Joy-Con. Pero en determinado momento del gameplay conectaron un ratón USB y explicaron, veis, con un ratón normal también lo puedes hacer, ¿no? Y es exactamente lo mismo que la versión de PC. Y bueno, pues que sepáis que va a tener esa posibilidad esta consola. Porque al final, ¿sabéis qué pasa? Que al principio las consolas, los PCs se estaban convirtiendo en consolas, pero ahora las consolas se están convirtiendo en PCs, al parecer. Es bastante curioso el tema, pero bueno, el caso es que de todos modos, el tema de implementar ratón en consolas es una cosa que está bastante estandarizada, ¿eh? Pues yo creo que en el caso de Nintendo, ¿cómo? Perdón. Creo que Play 3 aceptaba ratones, ¿eh? No es el caso de Play 3, pero Play 4, One, ya, bueno, es el caso de Play 5, no tengo ni idea, pero ya es algo bastante normal, me refiero, no es algo nuevo, bueno, que está bien que se implemente, no para los juegos. Mucho menos. Hombre, para los juegos claro que sí, Oscar. Hay varios juegos de Xbox que son compatibles con ratón. Varios. Claro, es una norma general. Claro, no es norma general, pero me refiero a que es una opción que está ahí. En el caso de Nintendo también será parecido. Habrá juegos que no sean compatibles con ratón, en el caso de Switch 2. No lo sé, ¿eh? Es que en el caso de Switch 2 yo lo veo diferente porque ya el propio mando puede hacer la función. No es tan difícil. Pero es que hay, me refiero, habrá juegos que no sean compatibles con esa función de Joy con ratón. Entiendo yo, estoy especulando. Yo estoy deseando ver si le enchufo el ratón al Metroid Prime 4 o si funciona bien. A ver, yo creo que sí. Especialmente con los juegos de Nintendo que tengan la función de utilizar el ratón Joy-Con, eso seguro que funcionará. Sí. Ahora bien, veremos todos los juegos que permiten esa funcionalidad, que a lo mejor no son todos. Eso habrá que ver cada estudio, qué es lo que hace al respecto. Pero bueno, a mí me parece un gran añadido, la verdad. De hecho, a modo de curiosidad, Oscar, el Quake 2 de Play 1 era compatible con ratón, con el ratón de PlayStation, claro. Ah, aquella putísima mierda, ¿no? No, putísima mierda era un ratón, pero era compatible con el juego. Mira, ¿qué pasa? Que manejarlo era un puto dolor de huevos porque tienes que usar el mando de PlayStation y en otra mano el ratón. Ya ves tú. Una cosa muy, yo habitualmente le meto el teclado a la Play 4 cuando juego al Apex Legends para el chat de texto. Pero, por ejemplo, ahí el ratón ya, putía, ya no va. Claro, bueno. Ya no funciona, no puedes jugar con teclado y ratón en la consola. Por ejemplo, yo he jugado The Art of Billions en Play 4, que lo pillé digital durante la pandemia, y lo jugué con ratón, ¿eh? O sea, directamente sí, con el ratón y lo estuve jugando sin ningún tipo de problema. Sí, pero sí, es eso, ¿no? Es mucho más, digamos, exclusivo el uso del ratón, sobre todo en determinados juegos y no en todos. Yo pienso que en Switch 2 su uso va a ser más amplio. En muchos más juegos, precisamente por eso, por los Joy-Cons que se pueden poner en modo ratón. Y bueno, se ha anunciado la fecha de lanzamiento de From Mission 3 Remake, que ya sabéis que estaba anunciado para Switch. Y ya sabéis que estos juegos, esta saga de Frog Mission, los remakes que están lanzando, pues acaban saliendo en el resto de plataformas. Va a salir en junio en Nintendo Switch. Concretamente el día es el 26 de junio. Ah, sale en junio. Junio, sí. El mes que viene. Y bueno, han enseñado así, bueno, hay un vídeo que enseña un poco los gráficos de este remake y demás. Y nada, pues si queréis echarle un ojo. Y es previsible que acabará saliendo en otras plataformas, seguramente. Pero dentro de un tiempo. A mí me jodió que el segundo no salió en físico. Sí que existe, Oscar, pero tienes que comprarlo en tiendas no muy habituales. ¿Cómo no muy habituales? ¿En el mercado negro? No, está en Limited Run y hay un distribuidor específico en Europa que solo lo vendió por su tienda. Está ahí disponible. Yo no tengo un gran favorito, luego te lo pasaré si quieres. Estoy pensando, pero esta gente se da cuenta. Joder, lo saca en junio con toda la tralla de juegos que son en junio. ¿Cómo cojones? Precisamente por eso, quieren aprovechar el tirón de Switch 2, digo yo, ¿no? Joder, para eso sácalo en Keycar en Switch 2, por ejemplo. O sea, ese juego no va a tener formato físico. Joder, es un mes horrible para sacar Frog Mission 3 en medio tras la tralla. La gente se va a olvidar de él como del 2 o del 1. Vale, vaya a ver. No sé. Un juego, por cierto. Bueno, y ahora nos vamos por fin con la noticia de la semana. Dragon Quest 1 y 2 HD, 2D Remake. Tiene fecha de lanzamiento. ¡Bien! Y se lanzará el 30 de octubre. Y va a salir en todo. Va a salir en PC, en PlayStation 5, en Switch 2, en Series X y Series S. Y ojo... Espera, Jorge. Pequeño paréntesis. Bueno, no, a lo mejor lo vas a mencionar, ¿eh? No quiero joderte. Voy a mencionar los detalles de la... De este exacto, exacto. Quería matizar una cosa terrible. Solo quiero decir una cosa, que es un día antes de mi cumpleaños. Muy bien, pues no te lo regalemos. Suerte. buena suerte, Oscar. El caso es que la versión de Switch 2 tiene un problemilla, y es que la edición física del juego en esta plataforma va a ser una Game Key Card. Entonces, que sepáis que la versión buena no es la de Switch 2. Es la de Switch 1. O si te lo para vas mí a comprar. Sí, pero una cosa más seria todavía es que la versión de Switch 2 aún encima vale 10 pavos más. Es decir, es más cara la versión de Switch 2, es un Game Key Card. Joder, es que ¿qué ventaja tienes comprando la de Switch 2? Supongo que tendrá más FPS o algo así, pero es que el anterior ya iba bien. Y hay un tercer contra, que la portada es infinitamente más fea. Creo que es un tema subjetivo, porque por ejemplo, es verdad lo que dices de la portada, porque se le come un cacho ahí de rojo, pero yo prefiero los lomos de la de Switch 2, porque son todos de color, ¿sabes? Son todos, quiero decir, cada uno de su padre y su madre. Pero no es solo el cacho de color rojo, es también abajo el sellito de Keycar. Ah, bueno, claro. Es todo alargado. Yo pregunto, en este caso, yo soy un polla vieja y veo eso y digo, horror, no quiero esta versión digital, físico, falso físico. Me compro la versión de Switch 1. Me pregunto, ¿habrá algún tipo de parche para actualizar un Switch 2? ¿O eso no pasará con todos los putos juegos que se lancen en la primera y en la segunda? Es que. No duda razonable. Es que eso, los parches dependen de la desarrolladora, claro, me parece. Pero entiendo, David, que sí. Hay un tema que es que. Es que yo incluso tengo mis dudas sobre qué puede aportar en realidad la versión de Switch 2 con respecto a... A ver, yo pienso que a lo mejor Víctor lo que aporta es tiempos de carga más rápidos. Solo se me ocurre eso. Por decir algo, ¿eh? Ni idea. Solo se me ocurre eso. Porque no es un juego que tampoco en la práctica sea un hito técnico de la hostia, pienso yo, pero en fin. No lo sé. Terrible. Terrible, bueno, sí, la cosa está clara. La fecha está marcada a fuego en el calendario, al menos para mí. Sí, desde luego. Yo lo disfrutaré en Steam, ese juego. A mí el anterior, el anterior entrega que sacaron, Dragon Quest 3 HD 12 y tal. Bueno, yo creo que ya os lo comenté, ¿no? Para mí fue el GOTY del año pasado. Me pareció juegazo increíble. Vamos, estoy dentrísimo de este barco. Me encantó ese remake, ¿eh? Y nada, en este... A ver, da la casualidad de que tengo bastante frescos los Dragon Quest 1 y 2 originales, los de NES, porque me los jugué hace poco. Entonces tengo mucha curiosidad por ver un poco cómo se ve o cómo se siente en la versión nueva, ¿no? La verdad es que a ver cómo lo han trasladado. Y una cuestión para aquellas personas que estéis pensando, no hayáis jugado E3 y estéis pensando en comprar este 1 más 2 y luego jugaros E3, ¿no? En plan orden de numérico de la saga. No lo hagáis, empezad por E3, ¿vale? Porque digamos que han creado estos juegos para que se jueguen en ese orden, 3, 1, 2. ¿De acuerdo? Aparte que no sé si lo sabíais, pero el 3, en realidad el 3 original, es una precuela del 1 y el 2. Es decir, es lo que pasó antes en el juego original. Así que bueno, si lo jugáis, 3, 1, 2, ¿vale? Esa es la cosa. Y bueno, hasta aquí las noticias, ¿no, Jorge? Así es. Bueno, pues entonces yo creo que es buen momento para que nos vayamos a Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el complejo grande programa de radio sobre videojuegos, que ya sabéis que podéis descargar habitualmente en nuestros medios habituales, valga la redundancia, complejogrande.com, lo tenéis también en iTunes, bueno, en Apple Podcasts, en iVoox, lo tenéis también en Spotify, que por cierto, recientemente hemos hecho algunos cambios de infraestructura y podéis encontrar casi todos nuestros podcasts en Spotify, algunos no, porque Spotify nos los ha tumbado por temas de copyright por usar música de videojuegos y es batalla perdida, ¿vale? Que sepáis que si falta algunos por ese motivo, pero todos los demás os podéis encontrar ahí todas las temporadas, ¿vale? ¿Y qué más os iba a decir? Estamos también en redes sociales, @complejoanda para Twitter, también estamos en Blue Sky, @complejoanda también en Blue Sky, que creo que lo comentamos antes, pero por si no lo sabéis, es lo más actualmente. Estamos también en Facebook, que ojo con Facebook, que está volviendo, vuelve Facebook. Estamos en Complejo Holanda en Facebook, comunidad de Xbox en Complejo Holanda, en Steam, también estamos por ahí. Y por supuesto en nuestra comunidad de Discord. Aprovechamos para saludar a todos los parroquianos que se encuentran ahora mismo siguiendo este programa en directo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañáis por aquí, pues a Brutal Bob, Mitadab, bueno, a toda la gente que sois estar por aquí. Gracias, chicos. Y ahora sí, señor David, vamos a irnos con Solz y no Solz. Uf. Hoy, por cierto, la gente está un poco vaga. No importa, mi sección me la construyo yo. No me hace falta ayuda de nadie, ¿vale? Que os jodan. Así que hoy os traigo dos cosas brutales, pero en el buen y el mal sentido. Uno Sol de la hostia y un Sol épico. Los más épicos de la historia del programa y además relacionado con Doom. Vamos primero con lo malo. Y lo malo es una cosa que está muy reciente. Está muy reciente, por desgracia. Por desgracia, está en pleno debate, memes, risas, desolación, postergaciones y retrasos. Alguno igual ya sabe de qué estoy hablando. Y voy a hablar de PC Fútbol 8. PC Fútbol 8, amigos. Tema vamos a hacer una pequeña... Señor tema delicado. Tema delicado, pero tengo que decirlo porque tengo que decirlo, porque la verdad es que yo estoy un pelín indignado con esta sucesión de hechos catastróficos. Y me cuesta un poquillo entender lo que está pasando. Voy a ser respetuoso, porque creo que es importante ser respetuoso. No voy a encenderme. Me voy a explicar un poquillo la línea del tiempo de este PC Fútbol 8. Ya sabéis que fue un juego que se anunció se anunció, pues diríamos que, digo, diría que a finales de 2023, esperad un momento, voy a daros una fecha más concreta. Sí, se anunció en febrero de 2023, perdón. Se anunció este proyecto nuevo de PC Fútbol, que inicialmente se iba a llamar PC Fútbol 2024. Supongo que como vieron que la cosa iba para largo, le cambiaron el nombre de PC Fútbol 8 sin más. Y la idea era, pues, ir un poco tras la saga de vuelta, revitalizarla, porque ya sabéis que PC Fútbol es una saga que aquí en España, Argentina e Italia, tiene mucha fama. Tiene mucha fama, tiene un legado muy importante y es muy querida en realidad. Bien, se anunció el desarrollo por parte de una partida más, el estudio de Héctor Prats. Y la cosa, pues, se quedó ahí un poquillo con la idea de lanzarlo pues a finales de 2023, en diciembre aproximadamente, ¿vale? No se lanzó. No se lanzó y han ganado un total de, diría que 22, 23 retrasos. Entre medias, en julio 2024, si mal no recuerdo, sí, hubo una rueda de prensa, en la cual convocó Héctor Prats a varios periodistas de los medios y mostró el juego en vivo. Especie de conferencia, pues rollo Zoom, algo por el estilo. Y lo cierto es que la rueda de prensa fue un poco desastrosa, ¿no? Porque el juego, de hecho, la rueda de prensa tenéis filtrada, la tenéis en YouTube, al menos unas partes de la rueda de prensa, porque, bueno, evidentemente todo se capó. La podéis encontrar en otros medios, por otras vías, y se ve que el juego estaba, pues, muy verde. Estaba muy verde, estaba en un estado, pues, muy a medio cocer, y se veía que aquello, pues, aún le faltaba mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, había curro detrás, cuidado, ¿eh? Porque la gente ya habla de estafas y demás, había curro, había buenas intenciones, había voluntad, con lo cual creo que a veces acusar de estafa a este proyecto me parece temerario, delicado y algo que no es cierto. Bien, ¿qué ocurre? Esta pasada semana volvió PC Fútbol un poco al candelero, ¿no? Es decir, volvió a anunciarse fecha de salida, la fecha de salida sería para el pasado viernes, pero al final no fue. No fue por motivos X, se retrasó para el sábado, pero para el sábado pues tampoco podía ser porque era demasiado pronto, luego fue el domingo, perdón, el domingo no, el martes de esta semana, al final tampoco fue el martes de esta semana, y se anunció que el jueves, o sea hoy, se anunciaría si el juego se lanzaba hoy jueves o mañana viernes. Bien, ni una cosa ni otra, ¿por qué? Porque parece que se ha remitido un mail recientemente a los compradores del juego anunciando que el lanzamiento seguramente sería este mismo domingo, ¿vale? Es un mail, pues ya os digo, muy reciente, explicando que todo ha sido motivado por una funcionalidad que había que actualizar, no se actualizó y provocó una serie de problemas, pues, de diversa índole. Bien, yo la verdad es que estoy un poco cabreado, un poco indignado, porque no entiendo esto, no entiendo lo que está pasando. Me duele sobre todo por la gente que ha confiado y sigue confiando en PC Fútbol, porque me cuesta entender, ya no digo creer, porque creer es una cuestión ya de fe, uno puede creer lo que le dé la gana, pero un paso previo para creerte algo es entender algo, pienso yo. Me cuesta entender cómo un proyecto que a lo mejor está a dos días de lanzarse, de repente ocurra algo de ultimísima hora, que puede ser, ¿eh?, y que ese algo de ultimísima hora provoque un retraso de semanas y de meses incluso, ¿no? Porque cuando ya está todo el pescado vendido, hablando en términos profanos, se supone que si es algo de última hora debería ser algo solucionable en un poco margen de tiempo corto. Evidentemente no es así, pero es que además lo que me resulta más fantasioso, tolkieniano y lovecraftiano es que esta forma de proceder se ha repetido durante, como ya os he dicho, veintipico veces en un único año. Entonces, es evidente que algo no va bien ahí. Algo no va bien ahí. No sabemos lo que es, no sabemos lo que pasa, pero algo ahí no va bien. Y me duele por la gente, que, insisto, confió en PC Fútbol, que prepagó el juego, que tenía confianza ciega en ese proyecto y que al final se encuentran con algo que está en un limbo extraño en el cual parece que sí, que sí, que sí, pero no. Pero no. Y la verdad es que, pues, no termino de entenderlo, sinceramente. Insisto, yo, mi reflexión final es que deseo que este juego salga, deseo que salga bien, lo deseo por la gente principalmente, también por Héctor Prats, porque yo, este señor, de verdad, yo creo que por lo que él cuenta, por lo, cómo lo ves hablando de PCV, pero creo que realmente tiene intención de hacer algo bueno y que la saga la quiere, la aprecia. Pero no me explico lo que está pasando. Y más aún, cuando él mismo muchas veces ha dicho que lo de dar fechas un poco lo loco fue contraproducente, pero es que lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo y vuelve un poco a esa especie de bucle infinito de sí, pero no. Y la reflexión final, la paradoja final de todo esto es que PC Fútbol se está convirtiendo en un puto meme, en un meme de internet. Motivo de risas, de escarnio, de ver cuál es el próximo retraso y a ver cuál es la próxima excusa que nos cuenten. Y esto al final a la saga le está haciendo un daño terrible. Terrible, terrible. Y es un poco triste, la verdad. Creo que ha habido falta de transparencia en algunos aspectos. Ha habido a lo mejor algún tipo de actitud, quizás, vamos a decirlo, un poco novata a la hora de interactuar con los medios, sobre todo en lo que se refiere a videojuegos, y no se ha sabido medir quizás el impacto que tiene en internet todo esto, porque internet al final es una especie de nido de víboras y cuando huelen la sangre van a degüello, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que quería decir. Al final PC Fútbol se ha convertido en un puñetero meme y es triste, la verdad, es triste. Pero insisto, yo deseo que salga, si es este domingo, pues de puta madre, y que salga un buen producto y que la gente al final quede contenta y todos podamos un poco olvidar lo que está pasando. Pero, joder, es que de verdad, a mí me indigna sobremanera toda esta movida. No sé si opináis algo, si queréis decir algo, o tenéis miedo. No tengáis miedo, yo os protejo. Así que, a ver, si queréis sinceramente, algo, por favor. Si esto sale y al final sale bien, para mí sería una decepción. ¿Por qué? Porque sale bien. Porque... no sé, porque la película acabaría bien. Después del horror que se ha vivido, no sé, sería como llegar bien a puerto. Y los finales malos son todos de las buenas películas. O sea, ¿tú quieres que el trabajo salga mal, Oscar? Nah, es una broma. Yo, sinceramente, no creo que vaya a salir bien. No, no sé, no bien me da no buena pinta, pero bueno. Nunca me la ha dado, la verdad. Yo siempre he pensado que esto era... muy buenas intenciones que hubiera, siempre he pensado que esto no iba a llegar a ningún lado. De hecho, daba por hecho que se iba a abandonar finalmente. Pues de momento no, de momento sigue en desarrollo, pero... sí, pero... No sé, veremos. No sé si alguien tiene algo más que decir, sí, algo más que aportar. A ver, yo lo siento mucho sobre todo por los backers que metieron pasta ya en el tema este y no sí. Se les ha devuelto y tal. Perdón, Víctor, un pequeño matiz. No quise meterme en eso porque ya sería meterse en más cosas. Sí. En diciembre del año pasado, Héctor Prats lo entrevistaron en un podcast emitido por YouTube. No recuerdo el nombre del podcast, y que eso después se lo digo. Él comentó que en esa época, en diciembre, en ese momento, puede que la cosa haya cambiado a día de hoy, faltaban 90 personas por recibir su dinero y que la deuda contraída con esta gente ascendía a quizás 3.000 euros. Vale, eso fue en diciembre de 2024, ¿eh? No sé cómo estará a día de hoy. Yo te digo simplemente lo que manifestó en diciembre de 2024. No sé cómo está la situación a día de hoy. Sea como fuere, pues, a ver, a mí lo que me cuesta más entender es cómo pudo conseguir la licencia, ¿no? Porque esto pertenecía a un agente. No sé si era una compañía mexicana, una empresa mexicana. FX lo debió vender o no sé. Sí. No sé, pero bueno, la cosa es que, claro... A ver, está muy claro que esto es un proyecto amateur. Es decir, es una persona que compró la licencia pensando que iba a poder hacer videojuegos y no... A ver, Héctor Prats no es desarrollador de videojuegos. No. Entonces, la cuestión es que esto se le quedó grande. Yo creo que vio un poco lo que había, dijo... Hostia, es que hacer un juego de este tipo es más difícil de lo que yo pensaba. Ha subestimado lo que es el desarrollo de un videojuego. Y claro, el mayor esperpento es la sucesión de fechas que iba dando. Porque dice, el martes que viene sale de seguro. Y el martes no sale, y etcétera. Nadie profesional hace eso. Es que no... Nadie. Vamos a ver, es que es un desmadre. O sea, y ni siquiera... Y no entiendo cómo no se da cuenta él de que lo que está haciendo es algo... Que deja por su imagen y la imagen del proyecto y todo eso. ¿Cómo puede generar confianza haciendo estas cosas? Es que eso es la pregunta que yo me hago. No sé si son presiones igual de la licenciataria, porque si no, no lo entiendo. Y aún así, me costaría mucho que siguiesen por esa vía, porque esa vía no funciona. Es contraproducente totalmente. Entonces, pero en ningún proyecto profesional nunca te pasa que estás a punto de sacar una build y dices... No puedo sacar la build porque hemos descubierto un bug inesperado que rompe toda la base de datos. Eso no sucede. Eso es lo que decía yo, Víctor. Es que eso no pasa. No, pasa. Lo que sucede... A ver, en desarrollo sí. En medio de desarrollo pueden pasar cosas así. Pero cuando tú ya vas a sacar un producto, no, el día antes de sacarla, no es que de repente hayas encontrado el bug que te rompe el juego. Es que no funciona de esa forma el desarrollo de videojuegos. No. Entonces, es que tiene que haber un testeo anterior mucho más agresivo. Claro, efectivamente. Entonces es muy raro para mí, todo esto. Es que raro. Para mí este desarrollo... Para mí este desarrollo ha sido una huida hacia adelante, sinceramente. Desde luego. No lo sé, pero Jorge, no sé si querías decir algo. No, yo pienso un poco como Oscar, que tiene pinta de que, y bueno, y como Víctor, de que aquí se metió en este tema sin saber muy bien realmente lo que implica hacer algo así. Se le ha venido grande y lo que ha hecho es huir hacia adelante en lugar de reconocer los hechos y... devolver la pasta, bueno, que ahora decís que devolvió una pasta, que le falta poca pasta por devolver, que me alegro, pero vamos, es que no es normal, es como dice Víctor, no es normal que por una semana no saques una build, ¿no? No es normal que no saques, o sea, que retrases un juego que va a salir al día siguiente y que lo retrases casi un año. Exacto, porque has encontrado un problema inesperado que te impide sacar una build. Que sacar una build es como lo más básico de hacer un videojuego. O sea, sacar una build... Sí. Es que os voy a contar un detalle que a mí me dejó sorprendido. Resulta que el año pasado, no sé si fue en junio, uno de los problemas que detectaron es que una de las fuentes de letra de los textos que aparecían en el juego en la interfaz tenía errores, estaban corruptas la fuente de la letra. Y ya eso fue motivo para retrasarlo. Para retrasarlo sin edie, porque de ahí no ha salido. ¿Entendéis? O sea, son cosas muy extrañas. Muy extrañas. Y aún encima, con la polémica de que tuvo con Spinecar, como que... Bueno, pues sí, ya es otro rollo. A mí yo en eso no me meto porque me suda la polla los problemas que tengo con Spinecar. No, yo lo que quiero decir es que... Me da igual. Sí, se dime, Oscar, demasiado a saco en esa polémica. Bueno. Pudiendo haber pasado de todo. Yo no me meto en eso porque me da exactamente igual. Tampoco me meto en las polémicas que tuvo con ex empleados y movidas varias. Yo ahí no me meto porque eso son cuestiones que se pueden dirimir en otros foros, no aquí. Yo hablo del desarrollo de este juego y cuándo supuestamente va a salir. Lo demás, da igual, sinceramente. Y esa es la reflexión que quería hacer. Esto es una cosa rara, extraña. Y deseo que salga bien por la gente, coño, por la gente que confía en este proyecto. Nada más. Entonces, si queréis lo dejamos aquí. Si os parece, ya pasemos a lo siguiente. De acuerdo. ¿Aquí el tema o aquí? Bueno, vamos. Vale. No, sí. Ahora vamos al sol soldazo. Vale, además me gusta este sol porque tiene sabor. Tiene un sabor como algo vinculado al Complejo Holanda. Porque es como que está vinculado a las secciones del Complejo Holanda. ¿Con qué otra sección la mierda? Voy a explicarme. Si os acordáis, hace unos meses hablamos de Mortal Kombat Nitro, ¿os acordáis? La versión de Mortal Kombat de Super Nintendo, mejorada, con sangre, con fatalities recuperados, bla, bla, bla, bla, bla, ese juego que al final Acclaim canceló Midway porque consideraba que era mejor esforzarse en Mortal Kombat 2. Bueno, os hablé de ese juego, hablando de la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat, y como uno de los instigadores de esa versión mostró un prototipo original de Mortal Kombat Nitro, ¿no? Un vídeo de YouTube que tuvo mucha repercusión y fue una especie de hito de la hostia porque era como ver una leyenda ya real y verídica de Mortal Kombat. Y eso hablamos en un poco en el Salt. De hecho, mostramos un vídeo y demás. Ahora ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar además con una cosa que yo llevo años y años esperando. Y se ha cumplido. ¿Os acordáis cuando hablé en la mierda del Doom de Sega Saturn? ¿Os acordáis un poco de esa historia? Esa historia de Jim Bagley, que era un programador. Bueno, es un programador, pues en ese momento tenía mucha fama. Un tío que hizo un montón de versiones de los 90 y los 2000. Bueno, 80 y 90 sobre todo. Un tío con prestigio. Y que se encargó de hacer una versión de Doom para Saturn. Y la idea original era hacer una versión de Doom para Saturn, pero pensada para la consola. ¿Vale? Aprovechando, digamos, su hardware al 100%. Una versión que funcionaba a 60 frames por segundo, muy fiel al Doom original, porque ya sabéis que el Doom de hardware, que fue un poco el Doom corte para estas versiones domésticas, pues hacía muchos recortes en los niveles, en la geometría, muchos aspectos en los assets, para que el juego pudiese ir fluido en otros sistemas, ¿no? Pero no, Jim Bagley había hecho una versión de Doom personalizada, que funciona muy bien y fiel al diseño original de niveles del Doom original de PC. ¿Qué pasa? Cuando envió esta versión a ID Software para que la validasen, a Carmack no le gustó una mierda. Dijo que aquello era una aberración. Y una aberración, básicamente, porque a Carmack no le gustaba nada el efecto texture warping. Es decir, este efecto en el cual, si os acordáis, típico de aquella generación en la cual, cuando tú movías la cámara, como no había corrección de perspectiva, por los polígonos las texturas se movían, ¿vale? Es como que se movían, se retorcían, y era un aspecto un poco feuno, ¿vale? Entrañable, porque nos molaba mucho, nos acostumbramos a él, pero el aspecto era un poco feo. Y Carmack eso no le gustaba un carajo. Y le dijo que se olvidase del renderizado por hardware de Saturn y hiciese una versión 100% por software. Que sea fiel, por 100% fiel al motor de Doom original. ¿Qué pasa? Que al final, por temas de tiempo y de cuestión de presupuesto, Jim tuvo que hacer una conversión del Doom de PlayStation a Saturn. ¿Vale? Se olvidó de todo lo que había hecho, todo lo que había hecho hasta ahora, de esa versión maravillosa, y al final hizo una conversión a prisa y corriendo que fue, pues, hablando en términos claros, mala, una conversión mala. ¿Por qué? Porque el rendimiento era muy malo, básicamente. El frame rate era terrible. Era terrible. ¿Qué pasa? Casi 20 años después, mejor dicho, casi 30 años después, esto se ha arreglado, o se ha arreglado parcialmente. Os explico lo que ha pasado. Bien, resulta que hay una especie de convención de gente que hace pues cosas para Saturn, ¿vale? Como gente que trabaja para Saturn, que hace pues parches, hace desarrollos así un poco caseros, trabaja un poquillo en darle a esta consola pues una vidilla más allá de su tiempo útil de existencia. Y es la Sega Stream, Sega Saturn Competition, ¿vale? Es un evento que se celebró hace escasos meses y ya mostraron pues un montón de cosas. Mostraron, por ejemplo, una versión de Shenmue para Saturn en un salón de juegos donde se veía pues cómo funcionaba el motor, cómo se veía el personaje interactuando con máquinas y demás. Se mostraron más cosillas y se mostró un parche de Doom para Saturn. Un parche que además se aplicaba a la versión japonesa de Saturn. Versión japonesa de Doom, perdón. De versión japonesa de Doom para Saturn. ¿Por qué? Pues la versión más reciente, la última versión de Doom y supuestamente la versión menos mala, por así decirlo. Y este parche, entre las mejoras que tenía, aparte de solucionar, por ejemplo, el tema de las transparencias, que es un defecto habitual en los juegos de Saturn, también modifica y arregla sustancialmente el frame rate. Y de hecho, cuando veis esta versión en funcionamiento, el resultado es sorprendentemente bueno. Sorprendentemente bueno. Bien, tuvo tanto éxito este parche, tuvo tanta repercusión, digamos, en el mundo de Doom, que hace escasos días lanzaron una nueva versión del parche, que mejora aún más el rendimiento. Y ya lo hace mucho más jugable. Ojo, no es perfecto, ¿eh? Hay niveles en los cuales sigue petardeando bastante. Por ejemplo, yo qué sé, Perfect Hatred, un nivel de Ultimate Doom, pues sigue siendo muy agresivo. Esto además en el juego original era algo progresivo. Cuando tú ibas acercándote más a los niveles de Doom 2 y Ultimate Doom, que eran niveles más complejos a nivel de geometría, con más enemigos y mucha más carga, el frame rate era terrible, ya era súper terrible, ya era una cosa casi injugable. Y aún hay que pulir esos niveles, pero la mejora es increíble, impresionante, de verdad, es impresionante. O sea, hay un margen para hacerlo aún más pulido, pero amigos, ver el Doom de Saturn corriendo a una velocidad decente y jugable, sobre todo jugable, para mí es un hito cojonudo, cojonudísimo, es una noticia estupendísima que yo pensé que nunca jamás iba a producir, porque la Steam siempre se ha esforzado en modificar versiones de Doom para consolas, lo ha hecho para 3DO, lo ha hecho para 32X, y con resultados muy buenos, y de hecho Super Nintendo también es otra de las versiones que se está mejorando, y por fin Saturn recibe el Doom que siempre mereció. Así que noticia cojonudísima, chavales, cojonudísima, y oye, si queréis jugarlo, está disponible este parche. Y es una maravilla verlo, ¿eh? De verdad, es una maravilla y la verdad es que es una noticia estupendísima, estupendísima. Así que nada, se ha hecho justicia. Pues mira, ¿tiene algo que decir o algo que aportar? Noticias cojonudas. Y bueno, imagino que eso... A ver, hay muchas formas ahora mismo de jugar a juegos... Sí, sí, hay muchas formas. De cargarlos sí. Y me refiero incluso a la Saturn original, ¿eh? De cargarlos los juegos sí, en sí, sí, original. Sí. No, hay pues, formas de hacerlo... Hay una forma, Víctor, que es más sencilla, por ejemplo, con la tarjeta de memoria Saru. Sabes que han lanzado hace poco un addon que es como estos cartuchos para, no recuerdo exactamente el nombre, estos cartuchos para meter juegos en consolas sí. Retro. Están 64, Evercade. No recuerdo exactamente el nombre. ¿Perdón? Evercade. Exactamente, no me salía el nombre, Oscar. Everdrive. No, es Evercade, Evercade es lo de Blaze. No, Everdrive. Sí, Everdrive, perdón, sí. Everdrive, exactamente. Sí, lo tengo que mirar, Por citar algo, han lanzado hace relativamente poquito, bueno, hace unos meses, algo parecido a Verdrive, pero que se llama Saru. Saru es un cartucho que metes en el pack de memoria de Saturn, en la ranura de memoria, y lo que hace es que permite cargar juegos de una tarjeta SD. No solo eso, también permite ejecutar juegos japoneses en una consola PAL o viceversa, un juego PAL en una consola japonesa, también con Saru, porque es como que de alguna manera engañar a la consola para que estos juegos lo reconozcan, ¿no? Es un sistema que este día está muy de moda, que lo está petando porque funciona de putísima madre. Está la esté muy a full con él y la verdad es que es una forma de jugar este Doom. Hay más formas, ¿eh? No solo es la única. Yo simplemente cito una. Pero bueno, ahí está este parche que además se está actualizando constantemente. Y ahí está, amigos. Pues maravilloso, maravillosa noticia, David. Nos vamos con muy sabor de boca, ¿eh? Me parece. Parece que sí. Y mejor sabor de boca vamos a tener ahora porque vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vuelve Doom Slayer, vuelve la saga más legendaria de shooters de la historia con Doom the Dark Ages, señor David. Pues Doom the Dark Ages, esta tercera entrega de la nueva trilogía, aunque Doom ya lleva muchas entregas a sus espaldas, por fortuna. Y la entrega que nos sorprendió por su propuesta, porque cambiaba un poco el sistema de juego que vimos en los Doom originales, los Doom anteriores, ¿no? Esa especie de sistema de shooter oleada. Corre y dispara, salta y dispara, en onda de Doom y Doom Eterno respectivamente. Y la verdad es que fue una propuesta que nos sorprendió mucho y teníamos ganas de catarla al máximo, ¿no? Bien, para ir por fases y no meternos ya de lleno en el tema jugable, como todos sabéis, este Dark Ages es una precuela de los Doom anteriores. Debo deciros que yo esperaba quizás un poquito más de profundidad en lo que es el lore de Doom Slayer. Es verdad que Eternal explicaba muchas de las... Bueno, de hecho explicó al 100% la historia de Doom Slayer, ¿no? Porque acaba donde acaba, porque es un tío tan poderoso... En fin, hay una serie de cuestiones que no voy a comentar aquí porque sería un spoiler... Pero me habría gustado que este Dark Ages metiese más baza en eso, ¿no? Porque bueno, a ver, sí, es una precuela, pero realmente no tampoco vemos el porqué de algunas cosas, ¿no? Es cierto que sí comprobamos cómo Doom Slayer está bajo el sometimiento de los Maker, esa raza de alienígena angelical que en Doom Eternal vimos al 100%. Es verdad que vemos cómo este hombre, esta especie de semidios, se mete en una guerra entre demonios y una raza de hombres. Y es un poco el contexto de este juego, ¿no? Es una precuela, os digo, narrativamente está bien, cinemáticas curradas, donde vemos a Doom Slayer por siendo el tío más duro del universo, una especie de John Wick del mundo del videojuego. Pero insisto, me falta un poco de chicha en cuanto a lore, ¿vale? No es que la historia esté mal, tampoco busco yo un guión súper profundo en un Doom, seamos sinceros. Pero, insisto, mi decepción es un poquillo porque me habría gustado conocer más de la historia de un Slayer de primera mano, ¿eh? No simplemente por el hecho de leer cosas o de leer archivos o leer documentos que te vas encontrando por el juego, tanto en este como en el anterior. Pero, en fin, el guión de un Doom al final es una excusa barata para matar demonios y divertirte, así que tampoco lo voy a pedir peras al olmo, aunque me esperaba en este sentido un pelín más. ¿Vale? Pero bueno, está bien. Bien, pasando a temas ya jugables, la verdad es que quiero pararme aquí de una manera más detenida porque, joder, es que merece mucho la pena explicar esto con detalle. Ha habido cierta polémica, ha habido ciertas críticas, yo creo que quizás infundadas, porque ID Software ha hecho un esfuerzo monumental por no seguir la dinámica original, así la dinámica anterior, porque esa fórmula quizás ya estaba agotada, ¿no? Entonces ha querido un poco romper los esquemas, ha querido un poco hacer un planteamiento completamente nuevo, y a mi juicio se ha ido francamente bien. ¿Alguna cosilla que se le puede criticar? Por supuesto. Pero a mí el resultado es sobresaliente, sobresaliente. Bien, ¿qué pasa en este Doom Dark Ages? Como lo visteis en el tráiler, en el avance, aquí tenemos el escudo, y el escudo es un poco El Santa Santorum de este juego. Es un poco lo que dinamita la jugabilidad y todas las dinámicas de juego se van relacionando en torno al escudo. Y por cierto, en el programa anterior o de los anteriores hablamos del acechador, ese enemigo de un Eternal terrible. Terrible porque lo comentamos, que tenía ojos verdes, que era un tío que te lanzaba lobos, que estaba siempre cubierto y te exigía una actitud diferente a la habitual. Te exigía ser pasivo, esperar que le atacase, no atacar tú a lo loco. Y además, el peligro acechador no era que el tío fuese muy peligroso, es que mientras tú lo esperabas para atacarle, tenías un montón de miedo a tu alrededor, con lo cual era terrible porque rompía mucho el esquema de juego, ¿no? ¿Qué pasó? El acechador ha sido el inspirador de este Doom de Dark Ages, ha sido el inspirador del sistema del escudo, y eso es lo que confirmó su director de desarrollo. Todo empezó con el acechador. Vimos que era un enemigo que gustó, que la jugabilidad un poco la rompió, que rompió los esquemas, y fue el punto de partida para el diseño del juego de este Doom Dark Ages. Y la verdad es que se nota mucho porque efectivamente aquí el planteamiento es distinto. Aquí estamos casi a ras de suelo prácticamente, aquí lo de saltar no apunta demasiado, la verdad. Ojo, el Doom Slayer no es lento, cuidado, es súper rápido también. Pero digamos que aquí la batalla es una batalla más de tú a tú, más personal, más pausado, técnico, a ver cómo me atacan y yo respondo en consecuencia. El escudo realmente tiene, vamos a decir, tres ataques o tres funcionalidades. Lanzarlo tipo Capitán América, tal cual, que es un poco para derrotar a la morralla y para generar estados aturdidos a los enemigos más tochos. El ataque escudo, que es una especie de empujón que hacemos, que vamos disparados contra un enemigo, y es un poco una forma también de a lo mejor salir un poco de la mierda. Igual estamos siendo una bala de balas, una lluvia de balas y queremos salir de la acción. Es una buena forma para hacerlo y funciona. Pero digamos que la función más dinamitadora es bloquear, o más que bloquear, hacer los parries. Es decir, el juego tiene una mecánica en la cual con un enemigo hace un ataque con un aura verde, ya sea un ataque físico o un ataque con una onda. Si tú bloqueas en el tiempo adecuado, el golpe lo devuelves. Eso tiene una implicación directa en la jugabilidad. Quizás demasiado directa, pero esta mecánica, que es básica y fácil de entender, al final se convierte en aliciente del juego, porque tú atacas, pero bloqueas. Estás pendiente siempre de lo que te llega. Y cuando te llega algo que realmente merece la pena, porque sabes que puede ser la diferencia entre vivir o morir, ¡pum! Parry y destrucción masiva. Y amigos, funciona. Es muy divertido. Funciona, es divertido. El escudo, además, luego se puede mejorar. El escudo, aparte de las mejoras que tenemos en cuanto a funcionalidades, mejoras que compramos con algo que ya hablaré más adelante, mejoras que hacen que el escudo sea más efectivo, también podemos mejorarlo con las típicas runas, las runas míticas de esta trilogía de Doom, que ya sabéis cómo funcionan, que provocan que nuestro Doom Slayer mejore en ciertos aspectos. Aquí las runas se centran en el escudo principalmente, y son runas ofensivas, es decir, son runas que cuando hacemos un parry de un ataque a distancia, genera un efecto devastador. Por ejemplo, Por citar un caso, no me gusta tampoco citar mucho porque quiero que sea una sorpresa. Por ejemplo, hay una runa que lo que hace es devolver una especie de espadas de energía o puñales de energía. Entonces tú haces el parry adecuado y aparte de bloquear y evitar recibir daño, haces que una lluvia de espadas se vuelque en el enemigo. ¿Qué pasa? Cuando mejoras esto al máximo, la lluvia de espadas es demencial. Es absolutamente demencial. Y el escudo además tiene energía. Es decir, si tú bloqueas ataques sin ton ni son, la energía del escudo se agota y se rompe parcialmente. Quiero decir, queda durante un tiempo inutilizado, con lo cual, bloquear, sí, pero ojito, a veces bloquear con cierta cabeza y a lo mejor a veces cunde más esquivar que bloquear. Es decir, si cualquier bloqueo que no sea de un parry bien hecho, al escudo le quita resistencia, con lo cual hay que jugar un poquillo con eso, ¿vale? Bloquear, pero con conseitiño. Bien, yo aquí veo un pequeño problema. Y no sé si Víctor te ha pasado, porque yo me he dado cuenta de una cosa y es que, bueno, yo lo he jugado en pesadilla, que es mi dificultad básica para estos Doom, y se me ha hecho un juego muy sencillo, bueno, muy sencillo en comparación a los otros, ¿eh? Sí, cuidado. Sí, tiene una explicación, David. Muy sencillo. David, lo hicieron, el juego salió, como dices tú, muy sencillo en pesadilla, pero le han metido un parche para meterlo más difícil, porque la comunidad se quejó. Entonces lo han corregido, al parecer. Lo han corregido. Bueno, pero yo digo esto porque la impresión que a mí me ha dado es que al final nuestro personaje está rotísimo. Es decir, Creo que hay ciertas habilidades, sobre todo el tema de las runas. Yo creo que las runas es quizás lo más tocho, porque llega un momento en el cual eres tan poderoso, eres tan jodidamente poderoso, sobre todo con las runas mejoras al máximo, que un parry bien hecho destroza a los enemigos. Los destroza, ¿eh? O sea, los destroza de una manera bestial. Es decir, llega un momento en el cual tú haces un parry, generas ese ataque, digamos, de que provoca las runas y masacras enemigos. O sea, masacras a un montón de peña. Y como la runa se centra en un único enemigo, también lo destrozas. Es decir, es como que realmente que no está quizás demasiado balanceado. Y ojo, porque uno de los aspectos positivos que tiene este juego es que tú puedes modificar la dificultad a tu puñetero antojo. Es carta libre para modificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes modificar. Evidentemente tú la dificultad la escoges y parte con unos stats fijos, unos stats por defecto, la dificultad que tú hayas escogido. Pero luego tú puedes cambiar eso. Tú puedes escoger la facilidad para hacer los bloqueos, los parries, el daño que haces, el daño que te hace y otras cosas que modifican un poco la experiencia. Lo cual para mí es positivo, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento en el cual hay gente que a lo mejor quiere unas dificultades 100% asequibles y no perder el tiempo en movidas demasiado desafiantes, y luego hay gente que quiere un reto a la altura. Pero en cualquier caso, mi impresión inicial, después de haberlo jugado al 100%, hacerlo hecho todo, al final se me hizo muy sencillo porque el personaje estaba rotísimo, pero rotísimo. Tú bloqueabas un ataque y reventabas a todo Cristo viviente, ¿no? Divertido de cojones, la fórmula para mí funciona a la perfección, pero quizás poco balanceada de inicio. No sé cómo estará ahora, Víctor. Yo estoy jugando ahora otra partida también en pesadilla y bueno, no noto mucho, la verdad. Pero en fin, puede ser, no digo que no. Pero bueno, es una pequeña reflexión que dejo en el aire. No, quería dejarlo para el final, pero como ya he hablado por el tema de las runas, quizás es mejor hacerlo ahora y ya comentarlo, por si alguno tiene a buen criterio, comentarlo, ¿no? En todo caso, hay un tema interesante de comentar, David, que es el tema del selector de dificultad adaptativa. Es decir, adaptativo, perdón. Este juego tiene los presets de dificultad, como comentaba David, ¿no? Pesadilla, no sé qué, ultra pesadilla, todos estos. Pero resulta que trae como novedad un selector donde tú puedes escoger muchísimos más parámetros para cambiar la dificultad. Y puedes hacerlo más difícil todavía de los parámetros por defecto que trae el juego. Entonces, bueno, si alguien quiere un reto mayor, pues lo puede adaptar a sus necesidades. Correctísimo. Correctísimo, así es, Víctor, así es. Y no me equivoco, bueno, Víctor, eso ya existía en Eternal, ¿verdad? No exactamente. No existía en Eternal. Que los enemigos aguantaran más de... No. Donde yo existía, Víctor, yo esto lo he visto, recuerdo un juego que lo usó en 2014 que fue Thief. ¿Os acordáis de Thief 2014? También tiene un selector de parámetros de dificultad concretos. O sea, tú tenías la dificultad base, la que tú escogías, pero te permitía cambiar parámetros a tu criterio. Podías hacerlo más simple. De hecho, hay un logro trofeo, que salía si tú escogías una dificultad que superase ciertos puntos. Digamos que el juego tiene un criterio de un sistema de puntos en el cual, cuando más difícil, más puntos, cuando menos difícil, menos puntos, ¿no? Entonces, cuando tú superabas una barrera de puntos, porque había parámetros que los dejabas más altos que otros, pues digamos que ese logro saltaba. Es una pequeña nota que comento, porque ya es algo que se ha visto en otros juegos, pero que en este, pues, oye, está ahí presente, está ahí la opción. Y a mí personalmente me gusta mucho porque, insisto, me mola que la gente pueda escoger no solo la dificultad de serie, sino la dificultad de parámetros concretos y específicos. Eso está muy bien. Sí. Así que punto para ellos, y es un detalle, pues, que funciona. Bien, tema escudo más o menos explicado. Por cierto, el escudo luego tiene ciertas sinergias con las armas. Es decir, tú, por ejemplo, cuando tú lanzas el escudo y se crea un enemigo, le provoca un estado de aturdimiento, hay armas que luego ese estado lo aprovechan para generar efectos, digamos, colaterales, ¿vale? Con lo que hay combinaciones, hay combos que tú puedes aprovechar para hacer una escabechina de la leche, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de las armas con más detalle, pero lo dejo ahí para que luego no se me olvide. Bien, ahora quiero hablar de otras cosas y quiero hacer una especie de comparación con lo que ya existía, porque luego, ¿sabéis que estos Doom tienen un sistema de progresión, un sistema de, no sé si decir economía, entre comillas, no es exactamente así, un sistema de progresión curioso, que le daba al juego un cierto toque distintivo respecto a otras entregas, ¿no? Y incluso dentro del género. Ya sabéis, las armas se podían mejorar, puedes mejorar los stats del Doom Slayer con mejoras de escudo, vida y demás. Y también podías mejorar a lo mejor parámetros concretos con las runas. Con las runas a lo mejor podías mejorar, pues, a lo mejor algún efecto con algún tipo de arma, o a lo mejor provocar un efecto, qué sé yo, tú un enemigo lo ejecutas y tienes una especie de reprise de velocidad, etc, etc, etc, etc, etc. Esto sigue existiendo, sí, pero de otra manera. Yo creo que un pelín más simplificado y quizás para mejor. Me explico. Bien, ya no existen las fichas de armas. Es decir, si os acordáis, en los Doom anteriores, tú cuando terminabas un nivel y lo terminabas a lo mejor con los desafíos, que los desafíos por cierto siguen aquí presentes, ¿eh? Desafíos son esos retos que te ofrecían cada nivel. Mata a X enemigos con este arma, consigue todos los secretos, consigue no sé qué. Bueno, eso sigue estando presente y genera un beneficio, en este caso en forma de oro. Ya explicaré lo que es el oro. Bien, las fichas de arma las conseguíamos pues, por desafíos, por conseguir descubrir secretos, por superar el nivel sin más, etc, etc, etc. ¿Qué permitía las fichas de arma? Pues mejorar las armas, básicamente, no tiene ningún secreto, es así de lógico. Tú mejoras las armas, mejoras sus stats, sus capacidades, y al final, digamos, tenías una especie de desafío de arma para que ya la arma mejorarla al 100%. Bien, eso ya no existe. Olvidaos de eso, eso ya es una mierda, es el pasado. Ahora, nuestro Doom Slayer es un tío ambicioso, es un tío que es un puto enfermo del oro y de las joyas, ¿vale? Lo que quiere es oro y joyas. Es el arma de cambio, es la moneda de cambio de este juego. Oro, rubíes y piedras espectrales. El oro sirve para comprar mejoras de armas. Los rubíes también. Lo que pasa es que hay mejoras que exigen a lo mejor una cantidad X de rubíes. Y las piedras espectrales son para comprar la mejora definitiva del arma. Lo que te permite acceder a ese reto del arma que luego desemboca que el arma ya esté 100% mejorada y operativa. Y ya sea una máquina de matar súper depurada. Vale, con la gaga, todo sigue estando ahí, pero quizás con menos complicación. Vale, ya no es una cosa de, bueno, fichas de armas, vale, tengo que conseguir este desafío, tengo que hacer esto, descubrir este secreto, no, no. Aquí hay oro, en cada nivel hay una cantidad X de oro, puedes conseguirlo todo o no, depende de ti. Hay una cantidad X de piedras espectrales o de rubíes, es una especie de secreto reto de cada nivel. Pues oye, si tuvieses que conseguirlo, adelante. Pero es la cosa está más simplificada y a mi juicio, yo creo que para mejor, ¿vale? Porque al final a lo mejor podía ser un poquillo más lío. Y aparte de eso, las mejoras del Slayer, las mejoras, digamos, de escudo, armadura y munición, ahora también han cambiado. Han cambiado además con un matiz un poco peligroso. Si os acordáis, en los anteriores tú conseguías estas mejoras consiguiendo ítems, ¿vale? Tú conseguías un ítem y entonces el juego te dejaba escoger qué mejora aplicabas. Munición, salud o armadura. Aquí eso no existe. Ahora lo que se lleva es la esencia demoníaca. Traducción, derrotar a un miniboss y conseguir su esencia para mejorar un parámetro de un Slayer. Pero el parámetro que mejoras ya viene predefinido de serie, tú no lo escoges. Es decir, tú matas a un enemigo y el juego te aplica automáticamente una mejora. Tú ya no escoges qué mejora es. Con lo cual, bueno, se pierde un poquillo ese factor de, bueno, voy a mejorar el de un Slayer, voy a empezar mejorándolo por aquí y luego voy por aquí. No, aquí las mejoras son por defecto y las que hay son las que hay. Ya está. A ver, no es algo tan importante porque en realidad... Al final del juego, la mejora es total en todos los parámetros, ¿no? Me refiero, no es que sea tampoco un RPG en el cual tú te haces una build del personaje y vas mejorando un aspecto en detrimento de otro, ¿no? Pero se pide esa capacidad para ser un poco más selectivo, ¿no? Aquí ya está bien predefinido y aparte son mejoras que sueles conseguir por el simple hecho de avanzar en la historia. Ojo, no siempre. Hay bosses que son opcionales y que solo puedes derrotarlos si los encuentras. Pero por lo general son mejoras ya predefinidas, con lo cual es complicado perderlas. Bueno, complicado no, imposible. Porque para superar el juego tienes que derrotar a esta gente, ¿vale? Bueno, es un matiz que dejo ahí el candelero por si alguno quiere comentarlo o criticarlo incluso, ¿vale? Hay una cosa, David, con respecto al tema del oro y el Doom Slayer. Me recordó muchísimo a Wolfenstein, macho. Que sí, es verdad. Recogías los tesoritos, ¿verdad? Y tal. Da mucho jugo recoger el oro, la verdad. Da mucho jugo, sí, da mucho jugo. Sobre todo los cofres. Los cofres son como, digamos, el receptáculo de oro más tocho. Tú, además, el Doom Slayer lo rompe de una hostia, ¡buah! Y dice, hostia, soy rico. Y entonces el juego te inunda de oro, ¿no? Y los desafíos, cuando tú completas el desafío de un nivel, esos retos de cada nivel, también aportan oro a mayores, ¿vale? Lo dejo ahí para que lo tengáis ya mucho más claro. Bien, sistema de economía, pues funciona así, un sistema de economía equilibrado. Realmente, cada nivel tiene un límite de oro. Y todo está bien medido para que no puedas tampoco ultradoparte de las primeras de cambio, ¿vale? Está todo bien medidito para que la progresión sea más o menos acorde a tu propio avance, ¿no? Y además, también depende mucho de tu esfuerzo para conseguir estos ítems. Tú puedes pasar olímpicamente e irte a cumplir con el nivel, por así decirlo. Pero bueno, evidentemente, si haces eso, te estarías privando de muchas mejoras de las armas, ¿no? Que también son muy importantes. Bueno, mejoras de las armas, del escudo, runas y combate cuerpo a cuerpo. Porque esa es otra. Aparte del escudo y las armas, luego el Doomsday también tiene armas cuerpo a cuerpo, que son el puño, mejor dicho, más que el puño, un guantelete especial, el mengual, que para mí es la más preferida, es esta bola de pinchos tan ultra tocha, tan medieval y tan destructiva. Luego tiene otra arma que no voy a mencionar porque para mí es una pequeña sorpresa y prefiero dejarla un poco en la estacada, ¿no? Bien, es un poco lo mismo, ¿vale? Es un poco el recurso complementario a la capacidad ofensiva de un Slayer, pero con un matiz también muy importante y que tiene relación con otra cosa que también se ha criticado un poquillo, que es las ejecuciones, o mejor dicho, la falta parcial de ellas. Si os acordáis, en otros Doom, las ejecuciones eran algo como muy estético, muy espectacular. Tu enemigo lo reventabas, al cacodemo le quitabas un ojo y hacías ¡fuap! Y era espectacular y satisfactorio porque tú al enemigo lo derrotabas, pero no solo lo derrotabas, lo humillabas, lo destrozabas. Destrozabas toda su puta vida de una manera más literal posible, ¿no? Y aparte era un recurso jugable, porque al hacerlo conseguías vida, o al ser un enemigo conseguías munición. Es decir, era algo estético, pero al mismo tiempo tenía su implicación jugable importante. Y de eso Software advirtió que las ejecuciones habían perdido importancia. Seguían estando presentes, pero ya no al nivel en el que estaban. Y es completamente cierto. Siguen estando ahí, siguen siendo espectaculares a su modo, pero ya se nota que han perdido un poco de vigencia. Y de hecho, los enemigos morralla, los enemigos que son un poco la morralla para conseguir recursos, ya no se pueden ejecutar, ya no hay ejecuciones para ellos. O sea, son enemigos que cuando tú los ataques y los derrotas, se mueren, sí, sin más. No quedan a la expensa de lo que tú puedes hacer. ¿Qué pasa? Que los recursos que tú consigues de munición y de armadura ahora se consiguen en parte con estas armas cuerpo a cuerpo. Es decir, tú a lo mejor, imaginaros, tú a lo mejor luchas con los enemigos y tal, ves que te quedas escasito de tal, golpe con el mengual y consigues munición y armadura. O la combinación que tú tengas programada. Yo estoy hablando de una opción que hay más, ¿vale? Pero digamos que el recurso para conseguir recursos, valga la redundancia, reside en otras cosas, ¿vale? Sí, tú consigues vida igual derrotando enemigos o ejecutándolos, eso sigue estando presente. Pero ya a un nivel tan notable y tan notorio como otras entregas. Perdón, Víctor, te interrumpí. Sí, no, quería comentar que hay un tema con las ejecuciones, que es que son contextuales. A ver, hay un motivo detrás de que en este juego no se recree tanto en los glory kills, estos que les llaman, ¿no? Se recrea cuando haces ciertas acciones. Por ejemplo, si tú pegas un salto y justo ejecuta la... Hay como una animación más larga. ¿Pero por qué no lo he hecho así? Esa es la pregunta. Hay un motivo. El motivo es que en Doom Eternal o en Doom 2016 tú podías combatir al mismo tiempo contra 20 demonios, tal vez, ¿no? Pero en este igual tienes 50. Entonces, claro, si tuviéramos... Como tenemos un número tan brutal de enemigos ahora mismo en escena... Si tuviéramos ejecuciones de esa forma, iba a cortar mucho el ritmo de combate, porque lo pausa demasiado. Entonces, ¿qué han optado? Han optado por agilizar la animación a pocos frames y hacer glory keys contextuales para que tú como jugador, y yo creo que esto está pensado así, ¿eh? Tú como jugador decidas cuándo hacerlos, porque tú puedes activar esas animaciones haciendo ciertas acciones, como un salto hacia el enemigo o lo que sea, para que de esta forma puedas controlar un poco tú el ritmo de combate, pero no te lo frenes, ¿sabes? Entonces yo creo que ha sido inteligente. Sí. Me parece una muy buena forma. Es que de hecho, Víctor, ellos ya confirmaron que era por eso, que el combate había aumentado en escala y que por lo tanto meter ejecuciones constantemente iba a ser un contraproducente. La explicación es esa. Es más, Víctor, hacer ejecuciones ahora es más complicado, porque tú la que dices, en la que saltas un enemigo y le pisas la cabeza o le cortas la cabeza con un escudo, ahora el timing es mucho más agresivo. Es decir, si tú el timing... Donde se ajustas un poquillo, el Doom Slayer lo ejecuta con una patada y ya está. Una patada espartana y a tomar por culo. Ni siquiera se activa la ejecución. Entonces tienes que ser mucho más preciso para que eso se active. Yo lo veo razonable, porque es verdad. O sea, el combate es una escala mucho mayor y no tendría sentido que para cada vez que quieras conseguir munición o armadura tengas que hacer una ejecución, porque sería, insisto, contraproducente totalmente. Y por cierto, ya que hablamos de esto, quiero comentar una cosa que es importante. Porque muchas veces se comentó por parte de la prensa, yo creo que más que parte de la prensa se tergiversó un poco la información que dio ID Software, de que este Doom Dark Ages iba a tener niveles, vamos a decirlo muy entrecomillado, de mundo abierto. Mentira, eso no es así. No son niveles de mundo abierto. Son niveles más extensos donde realmente aquí la opción es que el jugador pueda acometer los objetivos de oficiales de nivel a su propio criterio. o su propio orden, mejor dicho. En vez de empezar por aquí, pues empiezo por aquí. O en vez de irme por aquí, no, voy a explorar el nivel al que me encuentro. Simplemente es eso, son niveles más amplios, con más opciones, pero no es un mundo abierto, carajo. No empecemos a confundir cosas. Es lo mismo de siempre, pero con un entorno mucho más, con más opciones, digamos, con más posibilidades, sin más. ¿Vale? No confundamos términos porque no lo son, ¿de acuerdo? Con lo cual es una opción más que está ahí y que yo creo que funciona porque al final son niveles muy divertidos, son niveles donde suele haber muchos más enemigos, donde hay enemigos así, digamos, en entornos mucho más abiertos y donde los combates son más espectaculares, pero no es un puto The Witcher, carajo, ni un GTA. No empecemos a confundir las cosas, no es así, ¿vale? Es un entorno abierto y ya está. Y ya está. Y me queda comentar algo, que también es importante comentarlo, y que yo, os voy a decir una cosa, al principio decía, joder, esto ya es la típica movida que meten para justificar cambios y que va un poco a entorpecer la experiencia original de Doom, que es el tema del dragón y de Atlan. Vale, sabéis que ahora tenemos niveles con un dragoncito y niveles con una especie de mecha, un mecha, como queráis llamarlo. Bien, yo la verdad es que al principio lo vi como con malos ojos, porque a mí esas movidas de meter a calzador cuestiones un poco al margen de la jugabilidad clásica no me gustan. Pero debo decir que me ha sorprendido para bien. Son niveles divertidos y que además no son muy largos. Realmente es una especie de paréntesis que funciona. Funciona porque es súper tocho, súper tocho. Los niveles de Aldan son espectaculares. Espectaculares porque tú peleas con los demonios a literales puños. A puño, puño, puño, puño. Bueno, también hay armas, puntualmente hay armas. Pero es un combate a hostias, a hostia, a hostia y hostia. Y la mecánica de esquivar también sigue presente, ¿vale? En vez de usar el escudo como tal, esquivamos para conseguir vida o conseguir sobre todo, más que conseguir vida, sobre todo conseguir carga para hacer un ataque especial. ¿Vale? Y son niveles muy divertidos, la verdad, funcionan. Y además son muy épicos. Es decir, hay un combate final que a mí me dejó rotísimo. Un combate que no me esperaba y que para mí fue el sueño húmedo de durante años, ¿vale? No voy a decir nada porque es una cosa súper épica. El nuevo nivel del dragoncito está muy bien, la verdad, porque son niveles que además son niveles que mezclan el propio uso del dragón como arma ofensiva, es decir, pues el dragón pues vuela, aceleramos el vuelo, ascendemos, bajamos, disparamos, esquivamos como el tema del Atlan, conseguimos recursos, derrotamos enemigos con ejecuciones espectaculares, pero aparte de eso luego el dragón aterriza y nos movemos a pie por el entorno que queramos, ¿no? E incluso niveles en los cuales hay secretos que podemos conseguir solo con el dragón, ¿no? Entonces, realmente funciona. Me ha gustado bastante más de lo que yo pensaba, ¿eh? Realmente es algo divertido y que sobre todo es divertido y que es breve. No es que expanda el juego o de repente adquiera más protagonismo del que debería. No, no. Son niveles concretos, específicos y la experiencia de Doom sigue siendo matar gente con el Doom Slayer y ya está, ¿no? Y yo creo que el dragón, y no solo el dragón, el mecha, bueno, todas estas cosas que haces de extra, David, son como una especie de recurso que está utilizando el juego para dar un poco de descanso a la acción, porque este juego tiene más acción, acción de, joder, de bajarte un montón de enemigos. Es que es muy... Vamos a ver, cuando tienes que cargarte 100 enemigos en un área en una arena de las que hay en cualquier nivel y tal... Subir de ahí nivel de eso es muy difícil a nivel de espectacularidad. Exacto. Es decir, ¿qué cojones haces si me acabo de cargar a 100 bichos, ¿no? Entonces, claro, el juego va metiendo como pequeñas secciones en los niveles que son como más pausadas, más de exploración y tal. Luego vuelves a una zona así de mucha batalla. Luego te cambia al nivel de mecha. Luego te cambia a lo de dragón. Luego vuelves otra vez a las batallas. El juego intenta por todos los medios ser variado para que no estés haciendo... No sientas que estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Y la verdad es que para mí ese aspecto acierta. Pero ya te digo, en ese aspecto, porque hay... Bueno, hay algunas personas que pueden a lo mejor ver una virtud en Eternal, ¿no? Con ese hub... Sí. ¿Te acuerdas del hub, la nave esta de Doom Slayer? Que me acuerdo, sí. Realmente... En la progresión de niveles, en Eternal, es exactamente igual que aquí. O sea, es decir, tú en Eternal... Es que exactamente igual, sí. Tú en Eternal tienes el ordenador, pillas los niveles como tú quieres, en el orden que tú quieres y tal, y se acabó. Y si quieres rejugar, no vas atrás y tal. Lo que pasa es que lo único que ha cambiado es que tienes una nave, que exploras la nave y vas explicando cositas porque es como tu casita, ¿no? Exactamente, Víctor. Yo no entendí las críticas. Es decir, había un poco... Para empezar, Doom 2016 también es así, son niveles y ya está. Sí, exacto. La progresión es exactamente igual. Lineal, sí. Es lineal. Lo que pasa es que quizás en Doom 2016 había sensación más de progresión, de que había más conexión entre los niveles. Pero yo no entiendo esa crítica que decía que no, es que este Doom Dark Ages se divide por capítulos. Joder, pues como en todos los putos Dooms, es que no entiendo el sentido de esa crítica. Desde Doom 1. Es decir, exactamente, o sea, son putos niveles y hasta, ¿qué pasa? Que en Doom Eternal tenías la navecita, pero es que la navecita era una escuela, como el nexo entre los niveles, pero la progresión era siempre igual, o sea, no existía, quiero decir, no hay cambio real, el único cambio es que no está la nave del Doom Slayer, pero lo demás sigue exactamente igual. Entonces no entiendo esa crítica. Que a lo mejor la gente echa de menos la nave. Bueno, vale, pues dilo, echo de menos la nave de un Slayer. Perfecto, ahora te he entendido. Lo otro no lo entiendo, porque no ha cambiado, sigue siendo igual. Sí. Pero bien, es un rollo que supongo que pues, a la gente a veces no le gustan ciertas cosas o ciertos cambios y no sabe cómo enfocarlo. Bueno, fuera pero de efectivamente, eso, lo de sí. los niveles estos de descanso, David, yo lo he visto algo... Lo he visto bien, la verdad. Lo he visto como me cambia el ritmo yo y tal, me refresco un poco y luego vuelvo otra vez a la batalla, ¿no? Correcto. A mí me han gustado y, insisto, yo estaba un poco cabreado porque me parece un añadido un poco a calzador. No lo es. Está, funciona, es breve, no es una cosa que, insisto, abarque mucho juego y está bien. Como dice Víctor, es un pequeño paréntesis. Entre tanta muerte no, sigues matando, pero de otra manera. Bien, y luego quería parar un poquillo más el tema de las armas. A ver, las armas, realmente las armas, cada arma es como si fuese dos armas en una. Es decir, tú tienes la arma principal y luego ese arma te da una especie de modificador del arma para que se convierta en otro arma. Ejemplo práctico y directo y de catedrático de Doom. La escopeta se convierte en la escopeta doble. Vale, ya está. Es así de fácil. Escopeta, escopeta doble, ¿no? Bueno, eso aplicado a todo lo demás. El lanzagranadas se convierte en lanzacohetes. Lo habéis entendido perfectamente, ¿no? ¿Qué pasa? A mí el diseño de las armas me gusta. Es un diseño así un poco, vamos a decir, rollo medieval, entre comillas. Sobre todo el pulverizador, que es un arma que usa de munición cráneos. Literalmente, los cráneos los tritura y lanza huesos de una manera muy espectacular. ¿Qué pasa? Que yo he visto que las armas, algunas son muy parecidas entre sí. Es decir, pulverizador, triturador y el acelerador, que es el rifle de plasma, son armas de alta cadencia de fuego, alta cadencia de disparo. Y realmente es que en este título hay demasiado parecido entre ellos. Es más, estas armas tienen una especie de modo de carga en el cual cuando tú empiezas a disparar y, por ejemplo, matas a enemigos o haces un ataque a cuerpo a cuerpo o bloqueas un ataque de manera perfecta, es como que tiene una especie de modo trance y se vuelven mucho más poderosas. Es como que hacen más daño, su cadencia de disparo crece y eres una máquina de matar bestial. Y tienes que seguir haciendo cosas para que ese modo trance se mantenga, ¿no? Entonces, las armas me gustan mucho su diseño, pero veo quizás algunas de ellas muy parecidas entre sí y no veo tampoco esa diferencia tan determinante que debería haber. De hecho, las armas tienen, muchas de ellas, por no decir todas, aunque igual aquí me columpio un poco, tienen dos modos, tienen como dos modos de fuego, ¿vale? Tienen como dos modalidades, te escoges una u otra, ¿vale? Me gustan las armas, al final las armas son siempre las mismas, me refiero, el esquema se repite aunque sea rollo medieval, pero he visto algunas que son muy parecidas entre sí, o que el efecto es muy parecido. En cualquier caso, las armas están muy bien, son 100% Doom y el diseño está guapísimo, guapísimo. Y como siempre, la escopeta doble es mortal de necesidad, yo os lo digo. No sé si Víctor opinas un poco lo mismo, pero... Sí, a mí una que me gustó mucho, David, que... Bueno, a mí me ha parecido referencia máxima de Painkiller, que es el lanzastacas, que los dejas clavados y tal. Igual que en Painkiller, ¿no? Me gustó. A ver, no es el único juego que hace esto, ni mucho menos, ¿no? Y tal, pero me gustó. Yo no sé si esto será algún tipo de homenaje por parte de Agente de Software o si realmente pues piensan que se les ha ocurrido, que se ha venido a la luz, ¿no? Pero bueno, en general las armas me han gustado. La escopeta... Esta gente se está encargando de que siempre sea legendaria. En cada uno de los Doom que han hecho, la escopeta doble, es que literalmente, si tú tiras a bocajarro, está delante de ti el bicho, borras la mitad del superior de su cuerpo. Sí, es brutal. Y no solo eso, Víctor. Hay una mecánica que yo comenté y que me viene bien recordarla. Los enemigos tienen armadura. Muchos de ellos tienen armadura. La armadura hay que debilitarla. Hay que debilitarla. Es decir, la armadura es como que tiene un límite de resistencia. Y cuando ese mite llega, que tú lo ves, llega básicamente porque es como que se calienta mucho, ¿no? Entonces, cuando llega ese mite de resistencia, tú puedes lanzar el escudo a Capitán América y reventar la armadura. ¿Cómo se consigue llegar a ese límite? Atacando, literalmente atacando. ¿Qué pasa? La escopeta doble, cuando tú te acercas a un enemigo con armadura y disparas, la armadura se va a tomar por culo casi al instante, ¿no? Es decir, no aguanta una mierda. Es un arma que está rotísima. De hecho, cuando tú al final la mejoras al máximo Y hay ciertos enemigos que requieren que estés muy cerca de ellos para derrotarlos, cosa que es aplicable prácticamente a todos. Es un arma demasiado efectiva. Haces un daño bestial, pero bestial, ¿eh? O sea, revientas con una facilidad pasmosa. Pero bueno, es lo que es. La escopeta doble siempre ha sido así. Es un arma 100% mortal. Bueno, estoy con Víctor, mis armas me han gustado. Por cierto, el empalador tiene una función. Una de las funciones que tiene es ralentizar el tiempo para hacer un headshot perfecto. Con lo cual las armas tienen su encanto y su juguillo, ¿vale? Y yo creo que, bueno, sí, pequeño detalle que comento a nivel jugable y que me gusta que hayan metido. El tema de las vidas. Si os acordáis, en un Eternal había un sistema de vidas. Tú conseguías vidas, son vidas que se acumulaban que simplemente te permitían revivir al Doom Slayer. ¿Qué pasa? Que yo creo que no había límite de vidas. Creo que no había límite. Yo al final acababa mis partidas con 50 vidas, 40, 50, con lo cual al juego le perdía completamente el respeto porque era inmortal. ¿Qué ha hecho id? Lo ha limitado. Ahora se ha puesto un máximo de 3 vidas. No sé si te puedes cambiar los parámetros, creo que no. Pero se ha puesto un máximo de 3 vidas. Ya no puedes tener 50.000. Con lo cual, pues, pequeño hándicap importante para que el juego no sea tan sumamente agradecido con el jugador, ¿no? Y creo que nada más. A nivel jugable, creo que hemos comentado todo. A mí la jugabilidad me ha encantado, me ha parecido súper revolucionaria en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. A su modo me parece más fiel a los Doom clásicos en el sentido de que ahora estamos más a ras del suelo combatiendo, ¿vale? Para es una experiencia quizás más cercana a lo clásico, sin ser un Doom clásico, evidentemente. Y el cambio me gusta mucho. Eso sí, como ya os dije antes, a mi juicio está un poco desbalanceado. Y quizás ahora con este supuesto parche, esta supuesta rectificación, a lo mejor el juego es más digamos, exigente. En cualquier caso, es un cambio genial, un cambio que además denota esfuerzo por parte de software y la fórmula funciona. A ver qué toca lo siguiente, ¿eh? Porque ya para mí ya la genialidad, joder, no veo más margen de mejora, sinceramente. Pero bueno, la cosa lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho francamente bien porque a mí me ha sorprendido y no esperaba para nada este sistema de juego. Así que chapo por ellos. Bien, en temas técnicos y gráficos, id Tech 8, motorazo del copón. Para mí, siempre lo diré, id Software muestra lo que muestra entre calidad y rendimiento, para mí está a un nivel insuperable. Lo he jugado en PS5 y ahora en Series S y el espectáculo es brutal, brutal. Juego súper fluido, da igual lo que pongas en pantalla, da exactamente igual. Es todo un espectáculo de sangre, destrucción, balas, explosiones y de todo. Y encima hay un detalle que a lo mejor se pasó un poco más desapercibido, pero para mí es un positivo, y es que los entornos son muy destructibles, ¿eh? Ojito, esto al final se pierde un poquillo, porque evidentemente igual no te fijas en eso, pero si en los juegos anteriores era de cartón-piedra, aquí no, aquí lanzas el escudo o disparas o lo que sea, y gran parte del entorno se destruye, y se destruye de manera muy notable, y eso a mí me ha gustado, es un detalle que me ha gustado muchísimo. Y ojo, yo quería llegar a un apartado que para mí ha sido el clímax. Ya sabes que yo soy muy fan de Lovecraft. Lovecraft para mí es el escritor supremo, adoro a ese tío, me parece un genio y un inspirador del terror moderno. Y creo que esto es un pequeño guiño a Carmack y a Romero. Carmack y Romero eran muy fans de Call of Cthulhu, y de hecho ellos en sus descansos y demás jugaban sus partidas de rol. Y aquí han metido una especie de mundo de Lovecraft de Chichinabo, pero es que es literal, ¿vale? Me dices la ciudad de Rile, es la ciudad de Rilú. ¿Vale? Es decir, es un poco, vale, no quieres decirme que es el mundo de Lovecraft, pero evidentemente lo es. No quiero decirme que es Cthulhu, pero evidentemente lo es, ¿no? Pero, y joder. Para mí eso es una excusa para decirte lo tocho que es el Slayer. Es decir, el juego intenta ir cada vez a lo más sobrado para que aumentes tu fantasía de poder. Es tremendo, ¿eh? Efectivamente. ¿Sabes lo que me gusta a mí de Slayer, David? Que en general, y se nota mucho al principio de este juego, ¿eh? Es un tipo tan tocho que los humanos de ese mundo no lo comprenden. No, y no las entidades, los makers y todo eso, no lo comprenden. Lo tienen ahí al bicho y tal, pero no lo entienden. Me fascina eso. No lo entiendes, como que no. Dicen, no es humano y tal, no es humano, y se apartan de él y tal. Bueno, pero el tema es que me hace gracia porque en el mundo de Lovecraft, digamos, ese mundo etéreo, ese mundo más allá de la comprensión, de raciocinio, ese mundo que vuelve loco a cualquiera que siquiera se plantee entenderlo. El Doom Slayer llega y se folla a todos y mata a todo el mundo. Da igual todo, ¿vale? No pasa nada. Yo no lo entiendo, lo mato. Lo destruyo. No pasa nada. Siguiente enemigo. Grandioso, grandioso. Me ha parecido colosal y he disfrutado muchísimo. Me he emocionado al ver lo bien recreado que está. Y como el Doom Slayer, pues cogía a Lovecraft y decía: Lovecraft, mira lo que hago con tu mundo. Me lo follo. Grandioso. Bien, pasando a temas musicales. Bueno, aquí. Hey. Se ha pedido al compositor original de Doom 2016 y Doom Eternal, que es Mike Gordon. O Mick Gordon, mejor dicho. Ese tío fue el compositor de los temas originales de Doom anteriores, ¿no? Y era una música muy, muy, muy, muy metalera y que la verdad es que la acción pues la completaba a la perfección, como no podía ser de otra manera. Y este hombre se fue de Software, no quiso colaborar más con ellos, no sé el motivo exactamente. Y ahora se encargó del trabajo musical Finishing Move. Y bueno, ha hecho un trabajo bueno, en general bueno, sigue un poco la estela de los anteriores, pero a mi juicio han bajado un pelín el nivel. La música no está quizás a la altura de Doom Eternal y Doom 2016. Está bien, es un buen complemento, pero pierde un poquillo de punch. Por lo demás, efectos a la altura, gritos, explosiones, muerte por doquier, todo muy bien recreado. Doblaje castellano, por cierto, que ya sabéis que hubo polémica al respecto y Microsoft tuvo la tentación de omitir ese doblaje. Al final, por fortuna, se llegó a un acuerdo y se llevó adelante. Es un doblaje que está bien, honestamente. No es un juego que tenga tampoco muchos diálogos. Doom Slayer apenas habla, por no decir que no habla directamente. Y hay cositas muy puntuales que tampoco es que... No es un juego que digamos tenga un diálogo muy profundo ni muy extendido. Está ahí, está bien que sea doblado y un doblaje de calidad, pero tampoco era tan determinante. Quiero decir, si el juego hubiese llegado doblado al inglés, tampoco sería un problema, honestamente. Una cosa, David, con respecto al tema de la música. ¿Sí? Sentí lo mismo que tú. Sentí como que no alcanzaba ese punch. Pero tengo una teoría con eso. Porque luego, claro, yo me pillé la música, la banda sonora, y me puse a escucharla sola, sin el juego, sí, ¿no? Sí. Y dije, joder, pero esto es muy bueno y tal. Yo creo que el problema está en que en el juego no se aplica de la forma adecuada. Es decir, no utilizan la música de una forma como en los anteriores, ¿sabes? Entonces, claro, queda diluida por la jugabilidad, en lugar de estar más presente, ¿no? Creo que ese es el problema, ¿eh? Porque, claro, escuchas los temas y dices, joder, pero si los temas son buenos y están como a la altura del juego, ¿no? Se me ha hecho raro eso. Puede ser, Víctor. A mí la música, de hecho, es que para mí ha pasado desapercibida. Cosa que a nosotros no pasaba. Ha pasado desapercibida. Es decir, como que no le presto atención. O no focalizo la música como en otros juegos. Pero puede ser, por eso. Puede ser una mala elección del momento de cuándo aplicarla o qué pistas elegir. No lo sé. Es posible. Pero ya os digo, mi impresión general es que está un peldaño por debajo de lo que había hecho Mick Gordon con Doom Eternal en 2016. Evidentemente esto es muy subjetivo y hay gente que puede opinar de manera diferente. Pero bueno, el tema está ahí. Por cierto, pequeño... Ya sabéis que los Doom anteriores tenían guiños a lo clásico. El más tocho era Doom Eternal, que de hecho tenía Doom 1 y Doom 2 para jugar directamente. Aquí se ha perdido un poquillo ese gusto por los easter eggs, pero... No sé si tú lo hiciste, Víctor. Tú puedes activar la interfaz que se haga la cara del Doom clásico. No sé si lo hiciste. No, yo eso no lo hice. Pues hay una opción en la cual la interfaz te permite meter la cara moderna, no meter nada, o meter la cara del marine de siempre, la cara de toda la puta vida. Joder, qué maravilloso. Con el efecto de sangrado y demás. Sí, sí, esa opción está y es súper molona. O esa marine de toda la vida, pero en Dark Ages. Bien, y creo que poco más. Conclusión. Para mí es una trilogía, esta nueva trilogía de Doom, para mí es de las mejores que he jugado, sin duda, ¿eh? Las mejores que he jugado. Me parecen juegos redondos, 100% complementados, juegos que además hay un esfuerzo por cambiar, por no ceñirse a lo de siempre, por intentar evolucionar, arriesgarse y triunfar. Y de verdad, si la gente me pregunta, ¿cuál prefieres y demás? Yo no sabría decirlo, para mí son juegos perfectos a su modo. Se complementan a la perfección y no sabría con cuál quedarme. No es una cuestión de ser, ¿cómo decirlo?, ser un poco chaquetero, ser un poquillo, o no mojarme en cuestiones de cuál elegir. Para mí son juegos cojonudísimos los tres. Hay cosas de Eternal que me parecen insuperables, hay cosas de Dark Ages que me parecen insuperables, hay cosas de 2016 que me parecen también insuperables y que le hicieron muy bien en su momento. Y honestamente, no sabría con cuál quedarme. Me parecen juegos cojonudos, trilogía para mí redondísima, redondísima. Y de Software que demuestra que sigue siendo una compañía enorme, enorme, enorme. Porque tuvo una época de cierto apagón, que todos sufrimos, entre comillas, de cierto retraso en los proyectos, pero es que en estos últimos juegos se sacó la chorra de manera bestial. Y han aportado cosas grandiosas a un género que está súper trillado. Y lo han hecho de una manera magnífica, magnífica, con lo cual mi compañía favorita, con mi saga casi favorita, y de momento demostrando que están en plena forma. Para mí es un juegazo, ¿eh? Juegazo, vale, del copón. No quieres elegir entre esos tres, pero... No, para mí no... Pero si a esos tres le sumamos Doom 3, ¿cuál elegirías de los cuatro? Ahí tocas hueso ahí, ¿eh? Ya. Es que Doom 3 es otra cosa. Doom 3, claramente. Otro juego. Sí, para mí Doom 3 tiene otros motivos de peso para que para mí sea mi Doom favorito junto al original. Pero ya es por cuestiones muy personales mías. Y jugablemente, ya metiéndome de lleno en estos tres, jugablemente la propuesta, la que más me gusta probablemente es la de Dark Ages. El tema del escudo para mí es la más satisfactoria. Para mí, ¿eh? Pero eso no quiere decir que me parezca mejor que los otros. Simplemente su jugabilidad me parece más adictiva. Yo lo voy a jugar en breve, pero de momento me quedo con 2016. Sí, a mucha gente le pasa, ¿eh? Cuando puede mucha gente le pasa eso. Dark Ages, ya veremos qué pasa. De bueno, 2016. Sea como fuere, pues la verdad es que otra maravilla de id Software. Y tercer juego de esta nueva trilogía, veremos si la saga continúa. Y bueno, David se nos tiene que marchar porque estamos a jueves. Sí, yo me tengo que ir, chavales, porque tengo compañía en casa y ya es un poco tarde. Así que nada, pues un placer estar con vosotros otra vez. Se os quiere mucho. Jueves extraño, pero jueves a fin de cuentas. Y nada, que disfrutéis del debate y nos vemos prontito, ¿vale? Muy bien, David. Adiósito. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, gente, y como hemos terminado ya con el análisis, juegazo como hemos comentado por aquí, otro título más de esta maravillosa saga que, bueno, veremos si id Software decide continuar con Doom, le da descanso a Doom o hacia dónde van los tiros, porque recordemos que hay más sagas legendarias de esta misma empresa, pero lo veremos en el futuro. En todo caso, tenemos que irnos a la parte final del programa, nos vamos al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y volvemos con el debate, y en esta ocasión pues tenemos que hacer una previa. La previa a Nintendo Switch 2, consola que, como sabéis, sale, al momento de hacer este programa, sale exactamente dentro de una semana. Estamos a día 29, pues sale justamente una semana después de que se emita este programa. Y claro, aquella cuestión es hacer una previa pues con todo lo que sabemos ya de esta máquina, qué pensamos una semana antes de que salga y cómo pensamos que va a ser el lanzamiento de esta consola de Nintendo. Recordemos, consola muy continuista con respecto a la Nintendo Switch original, consola que viene con cosas interesantes desde el punto de vista jugador, pero con cosas también decepcionantes desde el punto de vista consumidor. Así que vamos a hacer un repaso rápido a todo lo que ha pasado en estos momentos y nos vamos a ir directamente a las opiniones. Pero antes de nada, comentamos un poco, como decía, los topics principales de Nintendo Switch 2. Primero de todo, precio. 469,99€ la versión pelada, es decir, sin juego. 505,99€ la versión bundle con Mario Kart World, el juego en digital. 509,99€. Sí. Disculpa, 509,99€. Y la versión con Mario... Los 5 euros son importantes, ¿eh? Ya, pues sí, ya te digo que sí, ¿eh? Te da para comprar... Comes, si te lo montas bien, comes un día con esos 5 euros, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, a lo que voy. Eso por una parte. Primera polémica. A ver, el precio lo hemos discutido por aquí, ¿vale? Es un precio que, bueno, podría ser más barato, pero podría ser más caro. Quiero decir, es un precio que más o menos está, verás, dentro de la tecnología que te están vendiendo, ¿vale? Dentro de lo que cuestan esas cosas en el mercado, ¿de acuerdo? Ahora, primera polémica. Precio de los juegos. 80 euros pasa a ser el precio estándar de los juegos de Nintendo en general. Al menos lo hemos visto en todos los juegos, la mayor parte de los juegos de Nintendo que han presentado, incluso las revisiones de The Legend of Zelda, etc. ¿Vale? Y 89,99, un caso específico, Mario Kart World, que siendo una versión estándar marca el récord actualmente de la industria. Es decir, primera polémica, precio de los juegos muy caros. Segunda polémica, los Game Key Cards, una nueva medida estándar de Nintendo para venderte cartuchos, es decir, para invitar a las distribuidoras a vender cartuchos de juegos, pero en lugar de venir el juego dentro de cartucho, pues no viene, solo es una especie de acceso, meter el cartucho en la cosa es un acceso a la versión digital del juego. Eso sí, necesitarás el cartucho para poder jugar. Vale, la desventaja de esto, pues es peor que digital en cuanto a comodidad, porque digital, digamos que lo bueno que tienes es que no tienes que meter cartucho, realmente, que ya lo tienes en la memoria de la consola, pero la parte buena de Game Key Card es que ese cartucho, como es quien tiene los permisos para ejecutar el juego, lo puedes vender, lo puedes prestar, puedes hacer lo que quieras con él, ¿vale? Es un poco la única ventaja que tiene. Y siguiente polémica. Pero bueno, esto es una polémica que tendremos que ver porque no sé si esta es una polémica que se ha desmentido ya, pero se comentaba que hay algunas personas que actualmente ya tienen la consola. Es decir, la consola sale la semana que viene, pero hay personas que ya la han conseguido. Ya sabéis, lo típico, gente que trabaje para grandes superficies o que tenga tiendas, que son minoristas, son dueños de tiendas, que en las tiendas la máquina ya está disponible, ya la tienen en stock para empezar la distribución, a venderla, digamos, la semana que viene. Entonces hay algunas personas que, pues, que ya se la han llevado a casa, que son seguramente personas implicadas en este tipo de tiendas o de chanchullos o lo que sea. Y bueno, pues se comenta que estas personas no están pudiendo jugar, es decir, no están pudiendo ejecutar ningún juego, como que la consola está bloqueada hasta el día de lanzamiento y se desbloqueará mediante una actualización. Y esto, pues de alguna forma, aunque reitero, no hay una confirmación oficial de esto porque eso nos tenemos que creer a estas personas o lo que sea, y hay gente que dice lo contrario, etcétera, etcétera. Pues aquí la preocupación que ha tenido la gente es, bueno, ¿y qué pasará en el futuro? ¿Significa esto que yo, para activar mi consola cuando la compre la Nintendo Switch, tengo que actualizar por cojones esa consola o será un pisapapeles? Bueno, esto es difícil de saber este punto, hay gente que dice que esta información se ha desmentido, gente que no, pero se ha abierto un poco el debate sobre la cuestión de qué pasaría si en el futuro yo me he comprado una consola, la quiero jugar en el año 2034 y no puedo jugarla porque le hacía falta la actualización de Nintendo. Bueno, no sé si esto es verdad, pero bueno, que sepáis que esa es la última polémica que tenemos. Entonces, dicho todo esto, primera pregunta para mis compañeros de Complejo Landa. ¿Compra día 1, sí o no? Señor Jorge. Yo sí. De hecho, lo tengo reservada. A mí me interesa la consola. Y nada. Le voy a dar una oportunidad, pero... pero sí es verdad que lo que decidí es que no me voy a comprar la cantidad de juegos que me compraba en la Switch 1. Que me compré muchos juegos de la Switch 1, pero estos son más caros, así que elegiré qué juegos me compro. No seré tan laxo. Señor Oscar, ¿compra día 1 sí o no? No. Yo voy a aportar mi granito para que Nintendo recapacite. Señor Gaspar. Sí, pero con desprecio. Le tirarás el dinero a la cara a Nintendo y no le mirarás ni a los ojos. Dirás, ¡toma! No, le voy a decir, ¡toma, déjame en paz! Déjame en paz. Pero yo he tomado una decisión. ¿Vale? Ya sabéis que en Steam, como digo yo, no pago más de 25 euros por uno. Y eso que tengo juegos en Steam que llevan ahí pues 20 años y no puedo seguir jugando sin ningún problema, ¿no? Sí. Así que he decidido que los Game Card no pienso pagar por ninguno más de 20 euros. La política de Gaspar va a ser que solo comprará un Game Key Card en caso de que valga 25 o menos euros. ¿Es correcto, Gaspar? Menos incluso, 20 euros para abajo. 20 euros para abajo, o sea, de 20 para abajo para Gaspar es zona. Pero eso significa, en el lado positivo de la frase, señor Gaspar, que para ti Game Key Cards a 20 pavos es algo aceptable. ¿Es correcto? Sí, porque a ver, a 20 euros me parece un precio razonable para algo que no sé si voy a poder usar más allá de, por ejemplo, digamos, marco temporal de 10 años. Yo Steam pago 25 porque tengo juegos y ya lo he comprobado. Han pasado 20 años y los puedo seguir jugando sin ningún problema. Pero con este juego no, porque hay un problema aquí a mayores. Tú con un código de voz sabes que queda en tu cuenta digital y es posible que lo puedas usar de forma digital en una Switch 3. Esto no, esto es un cartucho, depende de un servidor. Aquí no hay opción, el día que chapen servidores no sabes si vas a poder ir jugándolo o no. Así que 20 euritos y ya me estoy arreglando. Bueno, solo falta yo por comentar y yo sé que lo voy a pillar día 1, pero al igual que en el caso de Jorge, vamos, yo cuando salió un Nintendo Direct y tal, veía un montón de juegos típicos, First Party de Nintendo y todo eso, y decía, este lo voy a pillar, este lo voy a pillar, este lo voy a pillar, este lo voy a pillar. Y a lo mejor pues decía, después de cada Direct decía, reservo 4 juegos, y yo reservaba los 4 juegos. Eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque si los juegos me los van a vender 80 o 90 euros... pues obviamente tengo que escoger. Ya no voy a comprar tantos juegos. Tengo que escoger bien cuál quiero de los 4 que han presentado. Y bueno, yo creo que en la tesitura en la que estoy yo estará mucha gente también que quiera la consola, que le interesa, pero que obviamente no se puede gastar esas cantidades porque estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si Nintendo en algún momento reculará sobre esta estrategia de precios o no. Yo tengo mis dudas con que ellos vayan a vender tanto software como vendieron en Nintendo Switch original, que fue una putísima locura. Y bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Pero sea como fuere, a mí, lo he comentado anteriormente, a mí la consola me parece interesante. Juego de salida en Mario Kart World me parece muy interesante. De hecho, tengo muchas ganas de ese juego. Tengo hasta cierto hype con ese juego. Y para mí, lo que enturbia y lo que ha enturbiado todo es las políticas de Nintendo, directamente, lo que hemos comentado, ¿no? Hasta ahora. Hay cosas a las que no les veo sentido y ahora os pregunto sobre eso, y es el tema del accesorio de la cámara. La consola sale la semana que viene. ¿Creéis que el tema de la cámara va a funcionar, señor Oscar? No. Justifica tu respuesta. No creo. Porque, sinceramente, ¿quién juega habitualmente con sus colegas a la misma plataforma, al mismo momento del día y al mismo juego? Bueno, que lo del juego tampoco es una norma, ¿no? Que lo puedes tener el chat de vídeo encendido y cada uno jugará a uno de los juegos. Pero yo, sinceramente, lo veo como, a lo mejor al principio se usa, pero después va a ser algo residual. Es que, ¿sabes? Para mí, el tema este de la cámara es un error de enfoque brutal. Yo lo veo así, Oscar. Porque mira, yo creo que mucha gente, y especialmente a quien va dirigida a Nintendo Switch, ¿vale? Que son gente, pues son adultos. En realidad, Nintendo Switch es un producto que está pensado para adultos, no para niños, ¿vale? Gente de entre 25 y 35 años. Ese es el foco de esta consola. Ya no entro en el target de Nintendo. No, pero eres el subtarget. Eres la segunda etapa, que sería de 35 a 45. No, no es broma, ¿eh? O sea, tienen datos demográficos Nintendo, ¿eh? De estos temas. La cosa es que sobre esta cuestión, claro, yo creo que todos en estas generaciones hemos tenido el típico grupito de conectar simplemente por voz en un Discord, en un Mumble, en un TeamSpeak, etcétera, para jugar con nuestros colegas y demás. Y la parte buena de eso es que solo está la voz. La parte buena de eso es que tú no tienes que poner una webcam. Porque tú, cuando estás jugando a videojuegos, pues a lo mejor estás un domingo en pijama en tu puta casa, que no has salido en todo el día, con una cara de... ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, realmente... Sí, con una mano en el teclado y el ratón y otra en la picha. No, o en el mando, pero, y otra en la picha. Pero hablando en serio, Oscar, ¿realmente quién quiere, jugando, mostrar su cara? Es que a mí me parece un error de concepto brutal. Para algo puntual, pues sí, puede estar coñón, divertido y tal. Pero para el día a día, realmente, la gente va a usar la cámara. Yo es que tengo mis dudas con esto, la verdad. Jorge. Yo creo que no. A ver, yo creo que la gente no lo va a usar, pero por un tema más básico, que es que no viene con la consola. Y la gente va a ser más práctica, por lo general. Porque gastarte 60 pavos en la cámara, pero pues va a ser casi un juego. Pero cualquier cámara webcam moderna será compatible con este sistema, Jorge. Sí, pero de lo mismo. Seguro. Sí, eso han comentado, Oscar. Incluso la cámara que tengo aquí en puesta para el programa. Creo que sí, Que tengo esta... Tengo esta putísima mierda, bueno, es una Oscar, cámara Oscar nos está enseñando una pocha, una webcam asquerosa, pocha. Incluso esta puta mierda la puedo conectar a la Switch 2 y hacer la función. Si tú lo puedes me parece conectar. Muy peligroso para Nintendo a la hora de vender su cámara por 60 euros. Yo lo que creo es que los jugadores, por lo general, no van a querer complicarse buscando una cámara, comprando una si no la tienen, conectándola, etcétera. Lo que van a querer es enchufar la consola y jugar. Y sospecho que el que no venga con la consola ni venga integrado de ninguna manera es un hándicap. Y luego ya está todo lo que comentáis, que la gente suele preferir conectarse por voz y no tanto por vídeo. Entonces, yo no lo veo mucho, pero quién sabe, a lo mejor consiguen que funcione. No sé, yo es que no lo veo triunfar esto, sinceramente. Señor Gaspar. A mí es que vaya, a mí directamente me da asco. ¿Vale? Porque lo que se vio y tal iba a una calidad paupérrima. O sea, traga recursos sin ton ni son, porque no le veo yo realmente una utilidad. O sea, es lo que dices tú. Existiendo opciones como Discord, ¿para qué cojones quiero ver la cara de mis amigos en el juego y que encima el juego pierda calidad? O sea, es que no le veo sentido ninguno. Claro. Es la típica fijada que a Nintendo le mola, a ver si cuela y revienta. Y aparte, hace poco vi los recursos que guarda la consola para el sistema operativo, hice un 2+2 y dije, es la mierda la cámara que debe tragar recursos por un tubo y se los quitan a los juegos. No me gusta. Pero eso es cierto. El juego que estás ejecutando tú pierde calidad. No, yo creo que eso no. No, pero bueno, la calidad de imagen es bastante pobre en lo que se ve en los vídeos y tal. A ver, eso es verdad. O sea, Nintendo tampoco te está vendiendo una experiencia cinematográfica con la cámara, eso está claro. Pero aquí la cuestión, sobre todo, es el uso práctico que se le puede dar, ¿no? Porque es verdad que Nintendo ha mostrado algunas características de algunos juegos, como por ejemplo Mario Party, donde hay algunos a lo mejor minijuegos donde sí lo puedes usar y tal. Pero es que realmente a efectos de. Es que nadie va a usar eso. O sea, nadie lo va a usar en su día a día. Y esa es la realidad. Esto va a ser el típico gimmick que Nintendo le mete a sus máquinas que luego ni Dios usa y solo usa la propia Nintendo. Como pasaba con ciertas características de 3DS, la vibración HD de Nintendo que se utilizó en dos juegos, me refiero, las funcionalidades de gameplay de ese tipo de input se utilizaron en dos juegos contados de Nintendo, esa clase de cosas, es que yo lo veo. Bueno, lo veo de yo esa he forma. De decir que el efecto 3D de 3DS lo he usado siempre. Sí, pero la mayoría de la gente no. Tanto es así, Oscar, que si te fijas, sacaron 2DS y la sacaron porque normalmente la gente, mucha gente cuando jugaba, le hacía gracia el 3D durante los 30 primeros segundos, luego la apagaban. Porque además consumía más batería. O sea, quiero decir que nosotros sí porque somos unos putos flipados, Oscar. Esa es la verdad. O sea, somos unos fricazos. Era bonito el efecto. Sí, quedaba bien. Sí, me sigue pareciendo imbatible. O sea, lo que consiguieron a nivel tecnológico es brutal, con 3DS. Pero sí. Es como que es la curiosidad que luego nadie usa, ¿no? Y aparte que había juegos que una vez que quitabas el 3DS, que molaba mucho, iba a decir, quitabas el 3D, iba mejor. Porque el 3D tragaba recursos aquí encima. O sea, es que a mí hicimos las típicas cosas de Nintendo que llaman la atención de inicio, igual lo pruebas un día y nunca más. O sea, una gilipollas. Yo es un botón que si pudiera lo tapaba la consola y tapaba por culo. O sea, es que no lo voy a usar jamás. Bueno, sea como fuere, tema de la cámara, es una curiosidad más de esto. Pero hay que hablar un poco más del tema de la política de precios de Nintendo. Porque también está el tema del precio de los periféricos. Y cuando hablo de esto, hablo de cosas como, por ejemplo, el mando Pro. Ya sabéis que el mando Pro en la anterior generación costaba, creo recordar de salida, unos 70 euros, si no recuerdo mal. Era que costaba como 10 euros más que los mandos de la competencia, ¿recordáis? En este ya nos hemos ido a los 80 pavos, ¿vale? De mando. Es decir, le ha incrementado sobre el incremento, ¿no? Porque ya. El mando Pro seguía siendo el mando más caro del sector, salvo las ediciones especiales de mandos de Xbox, que son ediciones especiales, entonces, bueno, valen más, lo típico, ¿vale? Pero es que ahora el mando de la Switch Pro, o sea, el mando Pro de la Switch, quiero decir, de la Switch 2, cuesta lo que una edición especial de un mando de Xbox, pero no es nada especial, es el puto mando Pro normal y corriente, ¿sabéis? Bueno, tiene dos botones extras detrás de la parte trasera del mando. Pero, Oscar, es el mando Pro estándar. Es el añadido que vale los 10 euros. Ni siquiera te da las gracias, Nintendo, por comprarlo, ¿vale? Es decir. Sinceramente, hay mandos de terceros de buena calidad a incluso 30 euros. A ver, marcas contrastadas. A mí me sobra lo de gastar 80 pavos en un mando de Nintendo. Pues yo voy a decir una cosa. O sea, mi mando Pro de Switch 1, lo compré en segunda mano porque no me salía los cojones pagarle 70 pavos a Nintendo. O sea, menos le voy a pagar 80 por el de Switch 2. Y más sabiendo que esto es compatible en Switch 2. Ahora, hay una cosa, Gaspar, que hay que admitir. El mando Pro de Nintendo Switch 1 es un mando de cojonudísima calidad, ¿eh? La sí, verdad. Y la batería. Tiene batería. Tiene una batería eterna. Mira, yo os puedo decir, yo el mando Pro lo compré la semana de lanzamiento. No lo compré de salida, el mismo día de salida, porque recordaréis que hubo problemas de stock. ¿Os acordáis? Que había muchas cosas de Nintendo Switch, no había stock, ni siquiera había algunos juegos y tal. Anécdota, yo por ejemplo, el Puyo Puyo Tetris me interesaba de salida. Puyo Puyo Tetris, ¿eh? Que joder, que no nos vamos aquí. Es decir, que no es Zelda o... Quiero decir, Puyo Puyo Tetris. Ese juego... me costó varios días conseguirlo, hasta que hubo un restock, porque no lo conseguía. Bueno, da igual. El mando Pro lo compré en cuanto estuvo disponible desde el lanzamiento, y desde entonces, y mira que lo he usado, porque yo a Switch he jugado muchísimo con el mando Pro, pero la batería sigue cojonuda. El mando funciona bien, no tiene drift, a diferencia de los Joy-Con, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese nivel de calidad sí que tengo que admitir que no lo he visto en mandos de las otras consolas, donde sí que ya ha tenido problemas, ¿vale? Por eso me parece bastante bueno. ¿Qué pasa? 70 euros después de haber estado 8 años con ese mando y que siga funcionando cojonudo, digo, vale, ok, 70 euros, 69,99, no era tan caro considerando lo que me ha aportado el mando. Mi pregunta es, ¿el nuevo me voy a sentir así dentro de 8 años? No lo sé. Pero a ti no te vale la pena comprarlo. Tú puedes seguir perfectamente con tu mando Pro. Sí, bueno, yo tengo planes para mi mando Pro, entonces por eso me estoy pillando el nuevo, ¿vale? Pero sí, que en general, si... Hombre, yo quiero pensar que los periféricos van a ser compatibles con Nintendo Switch 2. De hecho, ya se sabe que no con todas las funciones, pero incluso los Joy-Con de Switch 1 te valen para Switch 2. Es decir... esto pueden servir de apaño, por ejemplo. Sí. Está confirmado. Está esto. Confirmado. Vale. Está confirmado, sí. El tema es que, evidentemente, no va a tener las funciones del mando del player, del primer jugador, pero para meterte a un colega que va a tu casa y ver la máquina, puedes jugar perfectamente los dos. Y de hecho. Lo que se dijo también es que el botón home de los Joy-Cons de Switch 1 se va a convertir en el botón C. Anda. Cuando estén conectados a la Switch 2. Interesante ese punto, ¿eh? Pues está bien. Sí que lo está. Así que pues, está bien que se puedan usar. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. A ver, lo que habrá que ver es el nivel de calidad de mando nuevo. Vale, os digo una cosa. Si el nivel de calidad es, al final, óptimo o mejor incluso que el mando Pro original, después de 8 años seguramente no me haya pesado haber pagado los 80, ¿vale? Otra cosa es si a los 3 años me casca, como hay otros mandos que sí que me han cascado, que me han empezado a tener problemas de drift o lo que sea. Porque, por ejemplo, os diré una cosa. Mando de Series X, yo he tenido 3 en esta generación. El primero, digamos que lo he medio jubilado porque me pillé la edición especial de Starfield, pero la edición especial de Starfield le tiene drift ahora mismo, ese mando. Y estoy ahora mismo con el de Doom, con el que acaba de salir ahora, de Doom de Dark Ages. Entonces, joder, digo, y no es el único caso, hay muchos casos de drift también en los DualSense, etc. Es como que hemos perdido en los mandos, hemos perdido. Se hacen cada vez peor. Y curiosamente, hay mandos de terceros que vienen con tecnologías que previenen estos problemas y que son más baratos. El efecto Hall. Sí, exacto. Gaspar. Sticks magnéticos. De hecho, una de las cosas que a mí más me preocupan, no del mando Pro, sino de los propios Joy-Cons, por ejemplo, los sticks de los Joy-Cons de Switch 1 son Satanás. Son la mayor mierda que te puedes echar a la cara. Al nivel de mandos genéricos de 10 euros. Son una putísima mierda. No tienes ningún tipo de... Por ejemplo, en juegos tipo... Yo qué sé, juegos competitivos tipo Fortnite, son malísimos. No tienes la precisión que tienen los mandos normales. Yo, como mínimo, le pido a Nintendo que los sticks de los Joy-Con de la Switch 2 sean mejores que eso. Ya se sabe que son tecnología obsoleta porque no van a ser magnéticos, pero por lo menos que sean mejores. Porque los de Switch 1 son auténticos, auténtico terror esos sticks. Señor Gaspar. Bueno, por ejemplo, este año, usted ya es coincidencia, se me jodió un mando de Play 4 y el mando de One que uso en PC. O sea, curiosamente, y sin embargo, mi mando Pro de Switch, siendo segunda mano, sigue perfecto. O sea, en el aspecto Nintendo, tengo confianza en el mando. Y aparte yo imagino, a ver, le daré un añito, pero probablemente pillaré un mando copia del mando Pro de Switch 2 en AliExpress por 20 euritos, porque tuve uno en Switch 1 y me funcionó 3 años cojonudos. A ver, yo los de AliExpress tampoco te los... ¿Sabes? Yo los de AliExpress tampoco te los recomiendo, pero los de GameSir o los de 8-bit, esos los recomiendo bastante. Sí. Son buenos, mal, buenos. Y son más baratos que los oficiales, digamos. Así que yo eso sí que lo recomiendo. Y además esos mandos, por ejemplo los de GameSir, que viene con el efecto Hall, lo que no ha querido Nintendo meter a los oficiales. Sí, el efecto Hall, para que os hagáis la idea, para quien no conozca el tema de término y todo esto, es que esos sticks... No tienen desgaste, porque en lugar de ser piezas, vamos a llamar de plástico, que están en contacto unas con otras... Vale, en lugar de tener esas piezas que están en contacto y friccionan entre ellas, utilizan electromagnetismo. Entonces, ¿qué pasa? Que son señales eléctricas las que producen lo que sería el movimiento, lo que estamos haciendo. Entonces, claro, al no haber fricción no se desgasta y es el motivo principal. Vale, voy a hacer una última pregunta, chicos, antes de que cerremos el tema de la previa y tal y cerremos el debate. Y os quería preguntar por el tema de los juegos. Especialmente lo que conocemos ahora. Sabemos, o bueno, se rumorea, mejor dicho, que Nintendo va a hacer un Nintendo Direct probablemente la semana que viene, coincidiendo con el No E3, ¿vale? Y que en esa presentación, supuestamente, Nintendo presentaría, no solo reforzaría el catálogo inicial de Nintendo Switch 2, sino que presentaría juegos que no están anunciados, o fechas de juegos que no están anunciadas todavía para este año, ¿no? Entonces, vamos a olvidarnos de los hipotéticos y vamos a centrarnos solo en el catálogo que conocemos ahora mismo, hoy, de Nintendo Switch 2. Y os quería preguntar cuáles son los 2-3 juegos que os interesan y que lo comentéis un poquito. Y empezamos podemos empezar por Jorge. Sobre los juegos que te interesan de lo que conocemos, Jorge, no de los hipotéticos. De lo que se ha visto, el que más me interesa es el Donkey Kong, claramente. Me llama pero mucho. No es me... lanzamiento, ¿no? No, pero estamos hablando de los que están anunciados, Oscar. No de día uno, ¿vale? Aparte, se lanza un mes después, o sea que es bastante cerca de lanzamiento. Pero la cuestión es que me apetecía mucho un juego de plataformas de Nintendo, porque yo creo que son los mejores en este campo. Y la verdad es que el hecho de que vuelvan e intenten hacer algo con Donkey Kong me atrae muchísimo. Entonces, ese es el juego que más me atrae. Y luego el segundo que más me atrae es el Mario Kart, la verdad. Tengo ganas de probar ese tema del mundo abierto, a ver qué tal conecta con lo que es la esencia de Mario Kart. Y creo que es el típico juego que le voy a dar, pues eso, en los ratillos libres, ir dándole un poco en los tiempos muertos. Creo que es un juego bueno para mi situación de que tengo poco tiempo para jugar y demás. Oscar, ¿tú más o menos que de catálogo que conocemos? A ver, hay juegos bastante interesantes, ¿eh? Lo que pasa que de primera fila o de primerísima fila para mí serían Mario Kart World, Cyberpunk y el Donkey Kong. Yo creo que esos tres serían las tres puntas de lanza para mí del catálogo de esta consola. Y sobre todo lo de Donkey Kong... que me interese es raro porque yo recuerdo que Donkey Kong 64 para mí... ¿Eh? ¿Eh? Digo, tienes que decir bien el nombre, por favor. ¿Y qué es Donkey Kong? Kong. Donkey claro, Kong. Joder, Kong. Bien, machos, que si no... O Don Ping Pong. No, iba a decir que para mí tiene mérito porque Donkey Kong 64 para mí no fue una buena experiencia, no me gustó mucho ese juego. Y que ahora saquen otro Donkey Kong en, perdón, Donkey Kong en 3DS, perdón, en 3D, 3DS, en 3D y que me interese, pues mira, la verdad es que han tenido que enseñar algo interesante para que me llame la atención. Señor Gaspar, tu turno. A ver, es que de lo que han enseñado, la verdad es que me dejó bastante frío, porque a mí los Mario Kart, ni Fun y Fa, Cyberpunk, no tengo un PC y lo voy a jugar mejor, por tanto, juego en un sobremesa, prefiero jugar en PC. Y así que voy a pillar, pues, el Rune Factory, porque se dignaron a meterlo todo en el cartucho. Y me interesa el Kirby, porque lo quería para Switch, y ya que sacaran la Complete Edition, lo pillaré en Switch 2, si hay alguna oferta de 5 bonitos o algo, porque Nintendo no le bajará más el precio nunca. Y el Donkey, como decía Oscar, pues esperaré a ver notas o algo, porque tiene buena pinta, pero no sé si... Bueno, en mi caso personal, el juego que más me interesa ahora mismo de lo anunciado es Mario Kart. Y Mario Kart World. Me interesa muchísimo la propuesta de mundo abierto, rollo Forza Horizon y tal. La verdad, le tengo muchas ganas a ese juego. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo lo hacen. Porque Mario Kart me parece como una saga tan estancada, desde hace tiempo, me refiero, estancada en la jugabilidad base, ¿vale? Porque es verdad que ha recibido innovaciones, que son pequeños elementos a la jugabilidad que ya conocemos. Pero digo, joder, ¿serán capaces de hacer algo con esta saga que es tan difícil innovar en ella a un nivel tan amplio, ¿no? Pues tengo curiosidad. El Donkey Kong me interesa, me parece curioso también y me interesa bastante, pero hay un juego más que me interesa mucho. Y este, bueno, aparte de Metroid Prime, ¿vale? Que tengo muchas ganas, pero ya desde hace por motivos distintos, ¿vale? A Switch 2. Yo no lo he contado porque creo que se va a final de año. Sí, yo creo que se va a final de año. Pero hay un juego más. Y es The Legend of Zelda Breath of the Wild con el parche. Está esperando en algún momento la posibilidad de que hubiera una Nintendo Switch 2 para poder rejugar ese juego pues con una calidad superior, ¿vale? Y la verdad es que a mí me hace cierta ilusión, porque para mí Breath of the Wild fue... Yo lo comenté en este programa alguna vez. Yo el día que salió Nintendo Switch 1 en 2017, la tuve día 1 con The Legend of Zelda Breath of the Wild, yo recuerdo que ese día fui feliz. Yo me recuerdo a mí mismo jugando a The Legend of Zelda Breath of the Wild y pensar lúcidamente, soy feliz. Entonces, me encantaría revivir esa sensación con Switch 2. Ojalá pueda hacerlo. Así que nada, esa es mi cuestión. Oscar, ¿tú fuiste feliz cuando salió Breath of the Wild? Yo fui feliz, claro. Pero además es el plus de que es mi saga favorita, así que imagínate. Ya, exacto. Pero lo que te iba a decir es, si a ti lo que te interesa es el nuevo, entre comillas, cartucho para Switch 2, o simplemente no, vas a tirar de tu cartucho con la mejora... No, voy a comprar el juego otra vez porque no tiene sentido. Tengo el juego original de Switch 1 y le aplicaré la mejora. Es más, voy a... Bueno, por cuestión de hacer pruebas y tal, voy a pillar la suscripción del Switch online, ¿no? Porque quiero también probarlo de GameCube y todo el rollo. La cosa es que ya lo sabéis que si tienes la suscripción Plus, todos estos upgrades, los DLCs de los juegos de Nintendo los tienes incluidos, ¿no? Entonces seguramente lo juegue por esa vía y no tenga que pagar adicionalmente el parche para rejugarlo, ¿vale? Claro, yo también lo voy a jugar por esa vía. No sé si me lo voy a volver a acabar otra vez otras 100 horas a Breath of the Wild, pero por lo menos jugarlo unas cuantas horas. No sé, a ver, lo veo como... ¿Para Wii U? Sí, perdón, Gaspar. Iba a decir, ¿el parche no está disponible para Wii U? No. Porque tengo el juego en Wii U, no lo tengo en Switch. Ya, es verdad, para Gaspar es la putada. Gaspar se lo compró en Wii U. Y ahora no puede jugar la... Pero, Oscar, tú te compraste de Wii U, el de Switch, y si pudieras te compras el de Switch 2, seguramente. Porque si no, no puedes. Además, sabes que... Si la versión de Switch 2 no fuera tan perruna, mira, igual... La versión de Switch 2, se está vendiendo creo que a 60 y pico o 60 pavos en Amazon, ¿vale? La cosa es que esa versión incluye, obviamente, el juego original más el upgrade de Switch 2. Pero no incluye DLC. ¿Os acordáis de DLC? Sí, hay cerda. ¿Cómo no lo incluyen, tío? Es que yo no... Nintendo. O sea, yo no lo entiendo. ¿Cómo no lo incluyen si ya está pasado de todo? O sea, Cyberpunk 2077 está incluyendo Cyberpunk más la puta expansión. Que en Steam las dos cosas juntas son 80 pavos. ¿Vale? Y bueno, te lo están vendiendo más, incluso más barato en Switch 2. Con el juego, con todo el juego en el cartucho. Nintendo de verdad no es capaz de poner el puto DLC, que tampoco es una locura de contenido, lo que hay ahí en ese DLC. No lo pueden incluir en esta versión y hacer un GOTY de eso. Es que de verdad, o sea, es una cosa expediente X, lo de Nintendo y sus formas, la verdad, ¿eh? Nintendo es ratería, punto. Dice, ¿no quieres pagar? Pues te apuntas al Switch Online, te voy a sacar el dinero de las dos maneras, tú escoge. Ya está. En fin. Así de triste. Lo que sí que está claro, queridos amigos, es que nueva consola, para bien o para mal, habrá algunas personas que para mal, otras personas, yo me incluyo en ese caso, para bien. Tenemos consola nueva, es motivo de alegría. Veremos si la alegría es parcial o es total. Lo comprobaremos en los próximos días y, como siempre, en el Complejo de Anda estaremos para hablar de la máquina. Pero en todo caso, nos tenemos que ir despidiendo ya porque nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, yo había aprendido en el programa de hoy que Nintendo ya se van de compas y buscan cómo. Me parece que seguramente sea real eso. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Switch 2 sale dentro de poco y quiero resistir. Y que probablemente mientras esté resistiendo tendré la suerte de estar jugando el nuevo Doom, así que será más fácil. Es verdad, la resistencia es más fácil así. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Doom, y también he aprendido que Switch 2 ya está casi aquí y que le voy a dar caña a ese Mario Kart. A ver si tenemos, señor Oscar, no sé si por el foro tendremos algún forero con qué hemos aprendido. Sí, hay uno de Brutal Vomit, dice: hoy solo he aprendido que el Slayer se ha vuelto la versión violenta de Rico McPato. Buen fin de para todos. He tenido que mirar lo de Rico McPato y es el tío Gilito. Así que... Pero bueno, está bien. Hemos tenido las dos versiones para que la gente que nos escucha desde Latinoamérica pues entienda la referencia también. Maravilloso. Correcto. Señor Jorge, no sé si por el Discord tenemos algún que ha aprendido. No hay nada. Bueno, es lo que tiene emitir un jueves, ¿no? Complicado. Pero en todo caso, queridos amigos, yo he aprendido que Doom de Dark Ages completa una trilogía mágica. Y por supuesto que la semana que viene sale Nintendo Switch 2. Semana ilusionante para los que nos gustan los videojuegos, con muchas ganas y ganas de volver aquí en el Complejo de Anda para poder hablar de ello. Así que nos vemos próximamente en el Complejo de Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque habitual. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! seguir como ideal.